misterioso más improbable de la red, con Gindyman dispuesto a utilizar un arma secreta que acabará con el tedio y ansiedad de nuestro día a día. ¿Estáis preparados? Bienvenidas, chicos y chicas. Una vez más regresa el show favorito del Traffic Time zaragozano en las radios libres. Regresa el Flux Flux a las ondas de la 101.8, cargado de buen rollo para que te animes los lunes y nos escuchas en directo de 7 a 9 a través de la emisora más underground de Zaragoza City, o siempre que quieras a través de la red en nuestra página de Facebook y también en la nueva web de Radio Topo, www.radiotopo.org. Underground, porque estamos bajo tierra. Underground, además, ¿eh? Del todo. Encima. Bienvenido, sí. Bienvenida al Flux Flux. Claro que sí. Aplausos otra vez. Aplausos también para las ilustres personas que vuelven a sentarse hoy a la mesa del Flux Flux. A mi izquierda, hoy tenemos al elegante Carl. Sí, hoy ha venido de comunión. Ha venido elegante, elegante. Buenas tardes, Carl. Sí. Qué vacilones que has venido a tomar la hostia hoy. Qué vacilones. Pero si es verdad, esa camisa elegante, es nueva, ¿no? Elegante, pero si la camisa se cae a trozos. Madre mía, es camisa de cuadro de padre. Diremos para la gente que no lo ve, de cuadro de padre. Hombre, sí, más que de padre, de hermano, pero bueno. Sí, pero hermano mayor, de hermano mayor. Claro, bueno, es pero, que tú muy tienes, mayor, pero tú muy ya mayor. Tienes años. Y en el otro, enfrente de mí, de la pecera, tengo también al grandísimo Josi Bear, que vuelve una vez más al Flux Flux. Claro que sí, los aplausos también para ti. ¿Qué tal, Josi Bear? Muy bien, hoy con otra peliculilla para la sección Radical Cinema. Sí, ¿eh? Estamos por aquí, sí. Bueno, será más loca que la anterior. Exacto. Yo creo que, hombre, es que la primera había que dejar el listón muy alto, ¿eh? Sí. Esta quizá nos avisamos un poco, pero es radical también. Vale, no habrás gastado la bala buena, ¿no? ¿Eh? No habrás gastado la bala buena en la primera ya. No, que vamos. Menos mal. Hay algunas que te van a hacer sufrir. Digamos que para hoy ha bajado un poquito. Exacto. Sí. El listón de radical, pero de calidad de peli de cine, lo he subido bastante además. Que las locas las dejamos la semana pasada. Yo íbamos de otras cosas. Ya habrá tiempo de locuras ya. Claro que sí. Radical Cinema y un temón que nos ha traído también Josi Bear, para exacto, la tarde de hoy. Exacto. Que vamos, va a estar como siempre calentito el Flux Flux. Ya sabes que puedes contactar con nosotros siempre que quieras a través del 976-291-398, pero solo si nos escuchas en directo. Si no, pues espabila. Claro, si no, no nos puedes llamar en directo. Es lo que hay. Bueno, chicos, tenemos que empezar comenzando este lunes, que se ha pasado ya el concierto de Radio Topo. ¡Hola! Tantas ganas de que llegue y cuando se acaba siempre me da pena. Sí, la verdad que da pena. Claro que sí. Este pasado sábado 17 de septiembre celebramos el evento magno de Radio Topo, 23 añazos ya, que hicimos en las ondas y que lo comentamos 40 veces el programa pasado. Y que, bueno, tenemos que hacer balance de cómo estuvo el tema. Josi Bear, que lo vio desde el escenario, coméntale a la gente cómo estuvo el concierto de Radio Topo. Estuvo muy bien, los organizadores estupendos. Claro que sí. Exacto, dos artistas, vamos, increíbles. Inmejorables, vamos. Sí, súper variados, cada grupo, tres grupos diferentes para todos los gustos. Uh-huh. Y sobre todo, al público asistente que aguantó un cierzo muy bestial, ¿eh? Sí, la verdad es que hacía bastante aire, aunque ya no lo esperábamos, ¿no? Sí, en Gotham City algún día tenía que volver el cierzo y desgraciadamente le tocó el día de Radio Topo. Exacto, le tocó el día del concierto de Radio Topo volver al cierzo por la noche. Uh-huh. Y hizo un poco mal el tiempo, pero vamos, no había nadie que se le cayera el vaso. No. La gente entró en calor enseguida. Sí. La gente entró en calor. Eso, y las buenas bebidas que ofrecíamos en la barra a precios populares contribuyeron a ello. Exacto, ¿sabes? Y los buenísimos bocatas. Esos bocadillos, buah, qué ricos. ¡Qué caro! Comando Bocata. Carl acudió al Comando Bocata y eso que no estaba inscrito en él, pero vamos, los aplausos para Carl, que estuvo ahí haciendo bocatas de tortilla. Sí, ahí estuvo ahí. Claro, sí. Además me comí uno de la tortilla del Josi. ¿Y qué tal estaba? A mí es que la tortilla de patata con cebolla no me gusta mucho. Que era babada. Que estaba muy rica, que estaba muy rica. La hice estaba yo, muy la buena. Estaba muy buena. Es un bien queda. Vaya bien queda, Carl. Es que vamos, te pasas. Carl. El silencio cuando ha dicho cómo estaba y tú te has callado, lo ha dicho todo, tío. Lo ha dicho todo. No, estaba recordando el exquisito sabor de mi tortilla de patatas. Se ha quedado sorprendido. No, desde luego yo creo que estaba bastante mejor que la que te comiste tú. Bueno, yo bueno. También, yo me comí una tortilla de nuestro compañero Desi y estuvo muy rico ese bocata y el otro que me comí también. Pero vamos, es decir que a Carl se le dan mejor comer bocatas que poner papel en las bandejas. Sí, qué show. Porque qué show. Carl... Las bandejas no, la canasta. Le costó Carl y... Si me costó, al final lo puse de cualquier manera. Sí. Además, o sea, me decían, oye, hay que ponerle precinto y demás. Yo el precinto primero que no le conseguía encontrar el chisme por ningún lado. Digo, ¿y aquí dónde lo meto? Digo, al final le tuvimos que decir aquello de Carl. ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? ¿Por qué era hasta así de suripanta? No se sabe, pero bueno. Bien hecho por Carl y por todos los miembros y miembras de Radio Topo que estuvieron un año más dando el callo en el Parque de la Paz. Los grupos también, genial. Los Turbios, sí. KBKs y las Guindillas, mil gracias y los aplausos de nuevo para ellos y ellas. Que dieron todos un bolazo, las Guindillas, que me sorprendieron, que se pegan una hora y media de concierto muy animado, ¿eh? Y le dieron la nota de color, ¿no? Diremos, ¿no? De la noche, que habíamos tenido tralla y habíamos tenido garaje. Estuvo muy bien. Aunque Carl me parece que se las perdió, porque como está mayor, se fue. Sí, yo me fui una vez a terminar los bocatas, me eché unas cuantas cervezas y me fui. Madre mía. Bueno, pues para el año que estaba, viene... Estaba pelado de frío, tío. Que ya ves tú qué cuerpo cerrado tengo yo. Época chicha. Mi sistema de calefacción... La edad. Lo mío me ha costado tener este sistema de calefacción. Es la edad. Es la edad que le puede acá. Pero vamos, el vuelo de Radio Topo, que un año más estuvo genial. Y esperemos, amigos y amigas, que el año que viene vuelvan todos y todas, el tercer fin de semana de septiembre, previo a la bajada del canal, al concierto de Radio Topo, que estuvo genial. Yo me lo pasé genial. Mira, un aplauso para los organizadores, claro, sí. Organizadoras, y sobre todo para el público que asistió y dejó sus perritas para para financiar esta radio que tanto os gusta. Exacto, y además este año no hemos recogido ningún objeto perdido, lo digo desde aquí, porque solo recogimos un móvil y lo entregué yo ayer ya. Ya lo entregué ayer en la bajada del canal, porque es lo único que se perdió este año, porque hay años que hemos encontrado llaves y otras cosas y siempre las tenemos aquí. Hay unas llaves que creo que continúan aquí, con un llavero de un pez. Sí, con un llavero ha sido un pedo bastante grande, de como de felpa. Amigos y amigas de Radio Topo, si alguien es dueño de estas llaves, 976-291-398, llevan encima de la nevera 3 años. ¿Tres años llevan ahí? Se verá que me iba hasta de casa ya. Pero sí, como me gusta, y los DJs también, que lo dimos todo, a muerte, que había que decirlo, ¿sabes? Que yo creo que, bueno, hubo ahí un despliegue, ¿no? De arte, ¿no? Y de carisma, de ¿no? Por parte de los arte, DJs. Arte, desenfreno. Yo creo que fue... Energía de sonido. Para mí, de lo mejorcito de la noche. Poco vacilones y presumidos estos DJs. ¿Cómo que vacilones? No, pero si tú realistas. Si tú no los viste. Claro, es verdad. Ya estuvimos geniales. Perdona, la de las vulpes sí que la escuché. O sea que... Era de prueba. Era un momento prueba, ese no cuenta. Ah, no cuenta ese, ¿eh? La prueba de sonido no cuenta. Bueno. Nada. Casi perdió todo ya. Sí, claro, te perdiste todo porque vamos, yo estuve poniendo ahí unos temazos y esperemos poner más porque se dice, se cuenta, se rumorea que Radio Topo puede preparar algo en Pilares, pero eso son solo voces que he oído yo en algunos sitios, pero que de momento no hay nada. Son psicofonías. Luego habrá que llamar a Iker Jiménez para que las haga realidad. Exacto, de momento está en el aire. Sí. Pero eso ya será para Pilares, que nos cae dentro de nada. Sí, pero nada. Lo que nos cae esta semana, desgraciadamente después del concierto de Radio Topo, es que el verano se acaba, chicos. ¡Ah, qué bien! ¡Bien! ¿Cómo que bien? ¿Bien, de verdad? Fucking summer. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el verano? Estamos los antiveranos. Hay una excepción, ¿no sabías tú? Winter is coming. ¿Eres antiverano? Hombre, claro. Pues yo no. A mí me sabe malo que se acabe el verano ya. A los flacuchos como vosotros, claro. Pues a mí pero no. Pero no tiene que ver nada, flacucho, que no. Sí. Yo prefiero que llegue el frío para comer una buena fabada y una buena lenteja. Estoy necesitado de hierro. Pues, oye. Eso encima. Madre mía, con buenos me he juntado el antiinvierno y el anémico. Y para dormir bien, ¿a que sí? Y eso duerme en invierno. Oh. Sí, claro que sí. Tapado hasta arriba, claro. Y te levantas un frío cuando echas los pies al suelo. Y eso que viene el otoño, aunque no viene el frío. Pero en Zaragoza, como ya se te mete el aire... Otoño e invierno son lo mismo. Bueno, sí, son parecidos. Pero el winter is coming y no está nada bien el winter. Sí. Pero bueno, se acaba el veranito. Y a mí hay una cosa que me da mucha rabia últimamente. Y ahora cuando cambia todavía las estaciones, pues como que veo florecer de nuevo el efecto aplicación del móvil para mirar el tiempo. A vosotros dos os pregunto. Bueno, Carl no, porque ya sé que Carl... ¡Oh! no tiene móvil moderno y no tiene aplicación para mirar el tiempo. Pero, Josibear, ¿tú tienes aplicación para mirar el tiempo? Aplicación no, yo la cubeta normal y corriente. Lo que viene en el móvil. Pero lo sueles mirar, ¿no? Por ejemplo, cuando hay fiestas, por ejemplo, como el concierto del pasado sábado, pues lo miro. ¿Sí? O cuando me voy de viaje. ¿Qué salía, por ejemplo, cuando lo miraste para ¿viento? El concierto? ¿Viento salía? Viento. Salía nubes y viento. Y digo, mira. A mí me dijeron de todo. ¿Qué va a hacer? Bueno, la tele decía otra cosa. Bueno, también hubo gente de RadioTopo que me llamó, que va a hacer muy mal tiempo, muy mal tiempo, muy mal tiempo, muy mal tiempo. ¿Va a llover? No va a llover, pero muy mal tiempo. Cada vez que pregunto a un amigo por lo que sea, por el tiempo, saco una aplicación diferente y cada uno te dice lo que quiere. Entonces al final me lío. Yo soy de mirar por la ventana. Y estoy un poco harto de aplicaciones de tiempo, tío. No sé qué tiene. La gente está muy enganchada. Es como que ya todo lo tienes que mirar por el móvil. Es decir, tú sales a la calle y puedes ver que hay unos nubarrones que dices, tiene pinta, pero no. Vas a mirar el móvil. No vas a mirar para arriba. Hacia arriba no, vamos a mirar el móvil. No te puedes fiar de las nubes, son muy traicioneras. No, bueno. Y las aplicaciones también son muy traicioneras, pero bueno. Claro, me tiene frito últimamente porque hay mucho gurú del tiempo nuevo, ¿sabes? Con esto de las aplicaciones. Y me sabe malo. Y más ahora en otoño que dice, ¡buah, ya verás cómo viene el otoño! Digo, vendrá como siempre. Yo escribí aplicación y la televisión decían lo mismo. Mucho sí. Viento. Y mira, acertaron. Amigos y amigas, no sé si la que tenéis vosotros también acierta. Yo me bajé una vez y como me falló 5 días seguidos, dije fiesta. ¿Sabes? Y soy de los que dicen, voy a probar otra. No. No. Todos los móviles vienen con el AQ. Creo que traen lo mismo, la conexión no con publicidad. La página meteorológica. Claro que sí. Yo veo que todos los móviles traen la misma incorporada y esa es la que siempre he tenido yo. Sí, ¿no? Sí. Pues yo tengo amigos que se bajan. La de este hombre del tiempo, la de aquel, la de no sé qué, que es la de Maldonado. La de Maldonado, exacto. Es más clásico. Exacto. Y luego estará la del Montes de Oca también haciendo la competencia, sí, ¿no? Diciendo, yo también estuve en la 1 hay 20 años ahí, enganchado, ¿eh? Que los dos con un super acento andaluz, pero que en la tele hablaban normal. Qué grandes sí. Los dos. Aplausos para los presentadores míticos de la tele, ¿no? No como los de ahora, que son todos comprados. Claro que sí. En fin, a la televisión da un poquito de mala gana. Sí, ¿verdad? Un poquito de mala gana, sí. Da un poquito de mala gana, aunque yo tengo que reconocer que estoy viendo últimamente unos programas Gran nuevos. Hermano. No. Ah. ¿Cómo Gran Hermano? No. A ver si habéis visto vosotros este. Estoy viendo últimamente Chapuzas Estéticas. Chapuzas Estéticas, ¿no lo habéis visto? Esos documentales a lo bestia, ¿qué hay? No. Como las mujeres que se comen las las esponjas de todos los años. No, ese era mi extraña adicción, que tampoco. Ese lo vi por encima, pero no lo vi. Un poco bestia. Chapuzas Estéticas, que va de, pues eso, de operaciones estéticas que han sido una chapuza en su día y la gente se las va a arreglar. Verdaderas locuras. Y ayer vi uno de El sexo me llevó a urgencias. ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! ¿Carlos, lo has visto? Sí. El sexo me llevó a urgencias. ¿Estás flipando, Josibear? Pues yo lo descubrí ayer por casualidad en la primera temporada, o sea que igual lo pillas a tiempo. Pero no sé, veo que la tele últimamente, como hay tanta variedad de cosas y tanta variedad de publicidades y negocios diferentes, la tele se está llenando de muchas cosas, de muchas. Yo veía uno de enfermedades vergonzosas. Sí, o sea, también. Cuerpos embarazosos llevaba. Oh, ese era muy... Era muy desagradable. Pero es que hay muy buenos. Como había gente la pobre, yo a mí me parece más pena la pobre gente que eran enfermedades, que culpa tienen ellos de tener las uñas negras en forma, yo qué sé, o gente con manchas en el cuerpo, por decir. En estos, lo que está diciendo, por ejemplo, Guiti, en estos que este uno de estos canales nuevos que han puesto sí. en la ventana de televisión sí. de este gobierno, pues te ponen estupideces como esas. Pero alguna vez te encuentras alguna curiosa. Sí, ¿no? Sí, vamos, yo. Yo me flipa. Hombre, a mí desde luego no me apetece mucho ver la vida de las Kardashian, ¿no? No, exacto. Exacto. Pero ahora que vuelve el otoño, que te vas a encerrar en casa otra vez a ver la tele, pues está bien que haya alguna tontería así para ver. Por lo menos para mí. Yo recomiendo series. Recomiendo yo siempre series. Claro, porque tú eres muy de series y de películas. Es muy divertido ver. Hay muy buenas series, ¿eh? Ahora con uno sí. de narcos, yo a todo el mundo recomiendo que tenga que... Yo soy Zapeander, o sea, sí, yo lo que pillo cada noche, uh-huh. ¿sabes? Voy cambiando y ya está. ¿Has visto Aventura Pelotas? Sí, pero me parece, no se muy nada. Malo. Me parece muy malo, pero estos dos que te he dicho, el sexo me llevó a urgencias, a mí me dejó alucinado ayer. ¿Y de qué va, pues, eso? Pues eso, de casos que el sexo la llevó a urgencias. Ayer salía, pues, uno que se le había roto el pene, otro que con su novia le había dado un empentón demasiado fuerte y había roto la pared con la cabeza. O sea, a ver, una pared de pladur la había como clavado. Entonces, claro, el sexo la lleva a urgencias. ¿Y no soy Alejandro Sanz? No. ¿No sabes lo que es Alejandro Sanz? ¿Por qué tiras puñaladas a Alejandro Sanz desde aquí? ¿No sabes lo que le pasó? No, venga, va, chascarrillo de famosos. Venga, el primer bloque. Dicen que llegó un día al culo, llegó al hospital con el culo sangrentado. No sé si por una botella o porque se la metió otro famoso presentador que está fallecido ya y que la tiene muy gorda. Yo, si vean con los intríngulis. Bueno, sí. Intríngulis. Yo, si ver con los cotillos de entre bambalinas. Sí, sí. ¿Te va el rollo salsa rosa o qué? Yo, si ver. No, son rumores como el Ricky Martín y la mermelada. Pues, o sea, vale, vale. Si fíjate en una cosa. Que Ricky Martín no estuvo implicado, sino la de la sorpresa. Esa historia la sabéis, ¿no? Cuando lo has dicho, lo de Ricky Martín lo sabéis. Sí, ¿no? Sí, sí. Ah, pero. Y el perro, la chica, la verdad. Pero con otro me dejas alucinado ahora. Ricky Martín dentro del armario que luego ya salió. Date cuenta de una cosa. Era chistaco de Yoshi. Que cuando lo has dicho, lo que viste ayer, lo primero que te ha dicho es Gran Hermano. Sí. Sí, sí, no. Claro. Claro, porque Yoshi sí que ve en Gran Hermano. Claro, pero sí, bueno. Sí. Es el ejemplo de televisión de calidad. Sí, de calidad, calidad, Jima. Sí, bueno. Pues que sepáis que el ganador de Gran Hermano de Zaragoza, el que ganó Gran Hermano, es amiguete mío, vive en mi barrio. ¿Ah, sí? San José, vive. O sea, podemos entrevistar a un famoso también, de Gran Hermano. También, sí, yo, bueno, si te apetece, igual si el día que lo veas lo digo. Sí, sí. Lo que está saliendo hoy al principio del Flux, porque hemos descubierto, bueno, he descubierto yo la pasión cinéfila de Carl, que también está muy metido en el cine, porque discute con Josie Bear un montón. ¡Oh! Carl, qué pasada. Y aún encima, ¿conoces famosos? Bueno, esto se va a animar, genial. Mira, nos vamos a poner dos temones para hablar de todo esto entre nosotros, ¿eh? Y empezar un poquito con cancha el lunes, que ya hemos despiezado un poco el concierto de Radio Topos, que viene el otoño, te vas a encerrar en casa, vas a volver a ver historias en la tele. Cine, series o programas extraños, la verdad es que no te puedes quejar, aunque como siempre... Las películas de mi sección Radical Cinema. Exacto. Y recomendamos también lee o haz algo, que no sea estar en casa también, que siempre va muy bien, en vez de ver la caja tonta. Pero ya de ratos que me parto la caja. Claro que sí. Y ya que hemos entrado en calor, hablando de más bien nada, ¿qué os parece si escuchamos un temón? Sí, sí, venga, ¿sí? Venga. Para empezar, pues vamos a escuchar a un rapero que el otro día me crucé por la calle aquí en Zaragoza City, que es coleguita, y me dijo que va a volver dentro de poco. Va a volver dentro de muy poquito. No, no sabes quién es. No sabes quién es porque no es de quien estás pensando. Ah, no, no sé. No, él es otro gran rapero de nuestra ciudad que va a volver dentro de bien poquito. Me lo dijo el jueves pasado. Así que lo esperamos con impaciencia. Te estoy hablando de Dani Ro, que estuvo ya aquí en los estudios de Radio Topo. Suerte que lo tuve yo en mi programa. Y me lo encontré y me dijo, que dentro de poco voy a hacer algo gordo. Y dije, sí, pues estaremos pendientes. Así que para animar el cotarro, hoy escuchamos a Dani Ro para abrir el programa. Y además con Carti de los Yasta, que los Yasta tocan en Pilares. Ya te avisaremos cuándo es, cuándo toque. Pero de momento... ¿También han vuelto los Yasta? Sí, también. Bueno, los Yasta nunca se han ido. Ya, pero se han ido. Lo que pasa es que algún día hará alguna canción nueva, dicen, ¿no? Pero bueno, el día que sea la pondremos desde aquí. Un saludo a Suizo, desde aquí. Exacto. Y a las berlinas de chocolate también. Sí. Venga, nos vamos con un poquito de música. El 976-291-398 sigue abierto para que nos eches la bronca si quieres o insultes a Yoshi Bear. Y después seguimos con más aquí en el Flux Plus. No te despegues de tu radio libre favorita. Apaga el canal Plus y sintoniza Flux Plus con Gindyman. Dani Ro, Ro, entre partidos de Ibi, el nene, la rectitud es mi virtud. Yao, yao, yao, yao. Siento que la vida va marchándose, la gente va pasándose a otro bando y no sé si es por miedo o es costumbre a que nos manejen. Para que no vuelvas a mirar al frente, protesta si ves que esto no es correcto, imponte. Buena actitud al horizonte. Podemos acabar en extinción como el mamut. Sería una cruz puesta en el monte. Yao. Siento que la vida va marchándose, la gente va pasándose a otro bando y no sé si es por miedo o es costumbre a que nos manejen. Para que no vuelvas a mirar al frente, protesta si ves que esto no es correcto, imponte. Buena actitud al horizonte. Podemos acabar en extinción como el mamut. Sería una cruz puesta en el monte. Yao. Ya da igual si miras atrás y no ves manos. Te digo que nos llamemos hermanos, pero todos unidos formamos gramos. No dejes que te manejen y unámonos como los aros de Urano. Anótate lo que te quita esa política cinética y critica lo tétrico de disputas bélicas. Enumera quién te produce de entera, quién impera la era misionera en esta esfera. Parece que obsequian ira y envidia y que hay sequía de buena energía. El mundo gira con alergia. Imagínate una España con tejero. Sería cortar con tijera y volver al agujero. Menos mal que por lo menos hay gente que lucha. Eso calma mi alma, madame. Ay, ay, ay, ay. Salimos de dictaduras, de la represión, de los curas y aguras, que esas moraduras tendrán su clausura. Opino que hay miedo, hasta un poli nos parece fiero. Y eso no es serio, el mundo no es un imperio. Levanto las manos contra el viento y siento el movimiento. Por si un tormento me quita el momento. Tiza papote y veas cachalotes con olor a fuego. En la arena de Hendaya es volver a nadar y no ver nada en una fábula. Secuela, una ilusionada, mi morada. Yo ciclón y observar vuestras tortugas. A este paso el terreno estará raso hasta de orugas. La tierra se desgasta y la culpa de tu chasta. La culpa tiene nombre para el hombre joven rasta. DA.N, el reggae está en mi sangre. Me olvido del planeta que está bañado en vinagre. Dani Ro, te da un cacho, protesta tu festa y respeta, aunque seas de ideas opuestas. Siento que la vida va marchándose, la gente va pasándose a otro bando y no sé si es por miedo o es costumbre que nos manejen, para que no vuelvas a mirar al frente. Protesta si ves que esto no es correcto, imponte, pon actitud al horizonte. Podemos acabar en extinción como el mamut, sería una cruz puesta en el monte. Siento que la vida va marchándose, la gente va pasándose a otro bando y no sé si es por miedo o es costumbre que nos manejen, para que no vuelvas a mirar al frente. Protesta si ves que esto no es correcto, imponte, pon actitud al horizonte. Podemos acabar en extinción como el mamut, sería una cruz puesta en el monte. Rectitud, esta actitud que busca la juventud. Yes, Dani Ro, el nene, desde el actur. Yao, yao, yao, yao, yao. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Gindyman. Y tras este break musical, ¿qué os parece? Suenan los tambores. Porque el Plus Plus presenta la sección de Radical Cinema a cargo de Josi Bea. ¿Te ha molado o no? Me ha molado mucho. ¿Te ha molado la entrada o no? ¿Sí? Imaginaba allí los famosos logos del Twitch que utilizo. Claro, claro, lo tenía ahí guardado en otras movidas. Pero sí, sí, la sección de Josi Bea, Radical Cinema, que como ya nos anunció la semana pasada, cada lunes nos va a traer una película para que alucinemos pepinillos, o lo que queráis flipar, o gambas, da igual, cada uno que flipe lo que quiera. Esa es mi intención, que alucinéis en el cine. Pero que nos mete de lleno en el... En los... En bajo las faldas del cine normal. Y nos enseña las películas quizá más escabrosas o quizá más underground o quizá más pioneras y visionarias. Exacto. No lo sé. Y radicales. Pero hoy me ha dicho que habla de algo así, ¿no? Exacto. Super freak. O sea, que hablamos de frikis hoy. Hablamos de freaks, exacto, de freaks. Pero freaks como freaks. Aquí Rick James, en plan super freak temazo, ochentero. Esta película es bastante más vieja. Hay que ver, que hoy toca hablar de un clasicazo. ¿Sí? Un clásico clásico. Nos vamos al año 1932. Bueno. En primer apogeo de la Hammer y las películas de Drácula, los hombres lobos, los monstruos de Frankenstein. Mudo y en blanco y negro, calculo. No, blanco y es sonoro. Es sonoro, pero blanco y negro, ¿no? Blanco y negro, pues sí, sí. Vale. Blanco y negro. Me sitúo en el sitio, exacto. Vale. Cosas viejunas, huele armario cerrado, ¿no? No, pues traje de raso. No te creas que saber, porque además estuvo censurada muchos años. ¿Sí? Además, estuvo censurada esta película de la que voy a hablar. Mucha gente seguro que se está escuchando ya sabrá más o menos de qué película hablo. Pues no lo sé. Se trata de La Parada de los Monstruos. El título original es Freaks, aunque aquí en España se llamó así, La Parada de los Monstruos, dirigida por Thor Browning, que triunfó justo un año antes con el famoso Drácula de Bela Lugosi. El Drácula de Bela Lugosi. Vale, sí, ese exacto. Tío así con el pelo blanco, ¿no? No, negro con raya blanca. Vale, así. Sí, pues, vale, hasta ahí bien. Exacto, pues triunfó con ese Drácula y el siguiente año dirigió Freaks, esta película maldita, o sea, un Drácula maldita, inspirada en hechos reales como en los circos de finales del siglo XIX. Concretamente, especialmente el llamado Circo Barnum, que existió realmente, un gran empresario que se hizo millonario a través de esto y que basaban su espectáculo en exhibir gente con defectos, defectos que hacían esa gente especial, diferente y monstruosa. Defectos, pues sobre todo androplastia, que es lo que todos conocemos, los típicos enanitos. Enanito, androplastia, es que no sabía que se llamaba sí, así. Sí, se llama androplastia, ese es el término correcto. Enano es ofensivo. Vale. Hay que llamar con androplastia. Gente también, por ejemplo, siameses, que me los siameses. Exacto. Además, bueno, antes, porque llevas un libro para comentar todo exacto, esto, creo que además tenía los siameses originales, ¿no? Porque siameses son por los dos hermanos, exacto. No recuerdo el nombre, que eran de Siam, exacto, ¿no? Eso fue el Circo Barnum. Vale. El Circo Barnum tenía los gemelos siameses y a raíz de ahí se llamaban gemelos siameses. Y resulta que también, por ejemplo, hidrocéfalos o microcéfalos, que son gente con la cabeza más pequeña o más grande. Sí. Obesidad mórbida, pero terrible. Y resulta que Tom Browning se inspiró en estos circos en el año 32, de la vida un poco un drama ambientado en un circo de estos, sí, con gente. Y lo curioso fue que la gente que estaba allí, todos estos, esta gente mutilada, por ejemplo, un hombre sin piernas, otro sin piernas ni brazos. Sí. Pues así que, por ejemplo, le llamaron el hombre gusano, por ejemplo. Pues qué cruel, ¿no? Sí, sí, todo esto. O sea, ahora mismo está prohibidísimo eso. Hombre, es más, ahora mismo. Normal, ¿no? Fíjate, incluso. Quizá el. La persona androplástica, una persona androplástica que ahora mismo está de moda, que es el actor que hace de Tyrion en El Señor de los Anillos. Ah, ¿sí? Ha puesto a personas con androplástica en un papel, en un sitio. ¿El Señor de los Anillos o en Juego de Tronos? En Juego de Tronos, Juego de Tronos. Vale, es bueno. Bueno, El Señor de los Anillos hay muchos enanos también, se ponen muy bien. Vale, o sea, a ver si lo he entendido. Es un circo de principios de siglo, ¿no? Me estás hablando de 1930, que lo que tenía era, pues, en este caso, extrañezas de la naturaleza circo, humana, ¿no? Casi. Rarezas, desde gente con androplástica o enanitos, como los conocemos, o siameses, sí, o más cosas raras, ¿no? Exacto, una mujer barbuda, como también. Pero de verdad, exacto, o de mentira. Todo de verdad, todo esto era de verdad. Todos son de verdad. Todos son de verdad. Y eso fue lo que, digamos, lo que un poco consideró maldita la película, emplear a gente de verdad. La gente realmente padecía esos defectos físicos. Pero ellos estaban contentos. Encima, pues son gente que en la vida real nadie les dio una oportunidad. Y Tom Browning les dio la oportunidad de salir en una película. Claro, los inmortalizó para siempre, ¿no? Estamos viendo aquí imágenes en el estudio. El banquete. Sí, ¿no? De banquete, y sí, ¿no? Pues son, pues sí, un montón de nanitos, gente con la cabeza de maneras muy raras, ¿no? Microcéfalos, se llaman. Sí, sí. Vale, ¿qué más rarezas tiene este circo? Pues raro. Un hombre extremadamente delgado, por ejemplo, que era muy flexible. El palillo humano. El palillo humano como Carl. Como Carl. Como Carl. Aquí tenemos uno. Sí, Carl, ¿eras tú? No. En esos años podía ser Carl. Y el argumento es muy bonito. Porque se trata de uno de los personajes más querido, un enanito, una persona con androplastia, está enamorado de la trapecista, que es muy guapa, la trapecista de Cleopatra. Sí. Está enamorado. Y la trapecista, que no es tonta, más bien malilla, sí, sabe que este chaval es el heredero de una gran fortuna y quiere casarse con él para matarlo, quedarse con su fortuna y en realidad irse con el forzudo del circo, que es lo que ¡no! Quiere, sí. Y va de eso la película. Pero pobre enanito. Ah, no digo nada, no digo si. Hombre, llega... si lo has contado todo ya. No, es como un argumento. Y ahora nos digo que si le llega a matarlo o no, o si pasa algo, no. O sea, no. Hombre, me imagino que no. Ah, eso tenéis que verla. Eso ya lo digo, porque esta película sí que la recomiendo fehacientemente. Pero, o sea, la rubia esta buenorra que estoy viendo aquí, exacto, está la travecista, ¿no? Exacto. Y se quiere ligar al amigo con androplastia. Sí, sí. Y para eso, o sea, y sabe que es heredero de una fortuna y lo vas a cacharrar. Ah, qué fuerte, ¿no? Uh-huh. Y esto toda la historia transcurre dentro del circo, calculo, mientras van de gira, ¿no? Exacto. Y además... Dentro del ambiente, voy a decir, es un ambiente bastante claustrofóbico y bastante denso. Sí. Es un ambiente bastante, sí. Hombre, sí, la verdad es que, bueno, estamos viendo las imágenes en blanco y negro del año que atacaron, claro, del 1934, sí, sí. Has dicho, ¿no? Pero impacta que sí. Sí, hombre, impacta bastante, sí, supongo que también es por el realismo, pero también es una de las cosas buenas del cine. Antes, ¿no? Que todo era de verdad, no había cromas, no había nada, es decir, esto no lo puedes maquillar. Uh-huh. Esto no puede maquillar, no, ni lo puedes hacer por ordenador. El maquillaje no había. Esos que estás viendo, todos esos personajes, eran realmente así. Sí, ¿no? Eran realmente así. Además, estamos viendo precisamente la escena del banquete que acaba con ella cabreadísima. Y no sé si recordaréis la película Virginiana de Buñuel. Sí. Que hay un banquete también y está relacionado con esta película. Ah, mira. ¿Ah, sí? Sí. Hay un banquete, sí, sí. Es un pequeño homenaje precisamente a Buñuel y esta película. En Virginiana también, Buñuel es un director... Que también se puede ver aquí en el... Que tiene muchas películas para poner aquí, Radical Cinema. La verdad es que es difícil. Sí, date cuenta que Buñuel pues, sí, sí, perteneció a... Oye, sí, sí. En aquella época. Sí, madre, sí, mía. Pero, porque también me has dicho que estaba aquí, además de esta gente con hidrocefalia, la gente con androplastia, sí, también estaban los siameses, también el hombre palillo, que me parece que lo vamos a ver ahora aquí en imágenes en el estudio, el hombre elefante también me has dicho, ¿no? Pero en esta película no sale. En esta película no sale, pero también ahí estaba, ¿o qué? Pero el caso del hombre elefante es famoso, el hombre elefante que fue un... Además era un, según decía, bastante inteligente, que padecía elefantiasis. La enfermedad de elefantiasis, que aún hay gente que la tiene, sobre todo en países del tercer mundo. Claro. Y es una falta, no sé si es por falta de algo, de algún tipo de vitamina. Carlos está investigando. Y resulta que esta enfermedad, pues lo que hace es deformarte, te deforma sobre todo extremidades y cara. Hmm. Y a quien ha visto El hombre elefante de David Lynch, otra gran película, pues ahí cuenta la verdadera historia, que no recuerdo cómo se llama el nombre real del... Ahí no. Le metaba John Hart. Allí era John Hart y hacía... Pero este es, por ejemplo, un ejemplo de un personaje, el del hombre elefante, que estuvo en este tipo de circos, sí, porque sí, lo tenían ahí. Fue un médico, sí, el que sí, lo rescató de ahí para, exacto, intentar para intentar salvarlo de alguna manera, y se dio cuenta que no era precisamente tonto, sino que encima era un hombre muy culto. Sí, sí, sí, ¿no? Una cosa muy curiosa, sí. Claro, era listo como un elefante. Perdón por la coña, pero es un poco así. Y ahora estamos viendo aquí imágenes de la mujer barbuda o el hombre lobo sería, ¿no? Pues sí, que padecería alguna enfermedad de exagerado de pelo. Porque estos son ejemplos de cómo eran los circos del siglo XIX. Las fotos del hombre lobo es increíble, sí, sí. O sea, tiene melena igual por detrás de la cabeza que por delante. Es decir, de la nariz le sale ya un pelaco. Una enfermedad que se llama así, no me acuerdo. Sí, sí, hombre, está claro que al final en estos circos, ¿no? Lo que hacían es todas esas enfermedades extrañas, exacto, ¿no? Y en ese momento incurables, supongo. Pues oye, ¿qué va a hacer? Pues te mandamos al circo, ¿no? Claro. Ahora mismo, por ejemplo, androplastia es algo normal. Ahora en la calle puedes ver gente con androplastia. Yo veo. Sí, claro. Está aceptado, pero aquí estamos viendo una chica con cuatro piernas. Sí, aquí yo creo, que es un poco más montaje, ¿eh? Sí. ¿Esto ya es más montaje? Sí, yo estoy ya más montaje. Pues igual, ¿no? Sí, esto parece más montaje. Vale, pero las que salen en esta película, ¿no? En la parada de los horrores, ¿no? Exacto, esa es la parada de los monstruos. La parada de los monstruos. Sí. La parada de autobús. Mira, ese es el hombre elefante. Este. Y aquí está el hombre elefante también. Exacto. Esta foto es real. El auténtico hombre elefante le hicieron fotos para estudiarlo en la escuela de anatomía. Sí. Aquí en el Flix no sale, pero estuvo también en uno de estos espectáculos. Y yo recomiendo este libro que tengo las manos, que se llama Flix, la historia del circo Barnum, y que también habla precisamente de la película. También sí. Dedica unas hojas a la película como gran ejemplo de lo que supuso estos fenómenos. Claro, porque el tío que llevaba este circo, el señor Barnum, sí, sí. Dices que se hizo riquísimo. Se hizo riquísimo y marcó antes y después la historia del circo. Sí. Marcó un antes y un después. ¿Por qué? ¿Pero se lo llegaron a cerrar por lo que fuera? ¿O es decir, no, o al final empezó confusiones, etcétera, etcétera. Y al final, entre que cambiaron un poco, al final pues lo dejó, pues, murió rico. Incluso le tiene un monumento donde la ciudad donde nació. Sí. Tiene un monumento porque contribuyó mucho con su economía. Contribuyó, hizo muchas cosas benéficas y por ahí. Sí. Aunque claro, también miraba mucho por el negocio. Era un depredador de los negocios también. Claro, claro, hombre, si no lo tienes, sí. ¿No? Yo recomiendo, el libro se llama Frizz, la historia de Circo Barnum, de Marc-Pierre Dilan. Y es muy chiquitito y con muchas fotos. O sea, lo puede leer hasta la guindilla, la puede leer. Bueno, gracias. ¿Tienes las letras grandes? No, es que si no me pierdo cuando leo con el dedo, ¿sabes? Claro. Qué pavo. Bueno, la verdad es que sí, me gustan los libros cortos además. Pero la historia es la parada de los monstruos. Me parece flipante, ¿no? Y como documento seguro que es tremendo. Es decir, ver cómo, sí, sí. Cómo eran las cosas de la época. Lo que hablamos además es todo real, ¿no? Sí, con sí. Gente que de verdad, sí, estaba ahí. Exacto. Los meten en la trama, ¿no? Pero que todo lo que hay es cierto y esas cosas pasaban. Y en ese momento, en vez de darles un tratamiento, ¿no? Se tenían en un circo, sí, ¿no? Sí. Igual que antes a los enfermos mentales y en los psiquiátricos, pues se les torturaba vilmente en vez de, exacto, en vez de ver la enfermedad que tenían, ¿no? El año que se dirigió esa película, ya está, todo. El 32, ya está mal visto que se empleara gente para esto. ¿Sí? Sí, ya estaba, ese año estaba, ya empezaba un poco, digamos, empezaba un poco los derechos humanos de la gente. Vale. Empezaban a estar. Pero claro, es lo que dicen muchas veces muchas de estas personas. Dicen es que son gente como estas las que nos dan algo que hacer en el futuro. Porque es que, sí, alguien, por ejemplo, si no tienes nada que hacer. Claro, si no, alguien sin piernas y sin brazos, ¿a qué va a servir? Pues fíjate, claro, en el fondo les meten, les introducen en la sociedad y hacen un papel. Sí. Aunque sea el papel de no sé si reírse o de atracción de circo, es decir, nunca mejor dicho. Te puede impresionar, te puede hacer, sí, reír, sí. Pero al final es una atracción de circo, sí, ¿no? Sí. Pues si lo piensas como trabajo, ahora mismo pues es un trabajo igual que cualquier otro, sí, sí. ¿No? Pero en aquellos tiempos, ¿no? Es decir, no te puedes aprovechar para nada más, te meten al circo. Sí. Y venga, ahora imagínate el Circo del Sol con esto, ¿sabes? Sí, sí. Imagínate que el Circo del Sol fuera esto. Sí, sí. Ahora está prohibidísimo. Claro, además, fijaros una cosa, por ejemplo, de Todd Browning, que no hace esto porque sí. Es que resulta que Browning trabajó en el circo de los hermanos Ringling y hacía un espectáculo que se llamaba El Cadáver Viviente. Ajá. Entonces, mira. El Cadáver Viviente. Y a raíz de eso, precisamente todas las películas que ha hecho son de este tipo. Ah, salen cosas muy extrañas. Drácula mismo. Sí. Es una adaptación, sí, sí, de Drácula. Claro, es que el director proviene más o menos de este mundo y había participado ahí. Qué fuerte. Mira, ahí está el apunte cultural de Carlos. ¿Has visto? Sí, sí, ya te he dicho yo que iba a venir bien. Carlos, y estamos fire. Ha venido más. Hay más cosas que esto lo acabo de ver ahora. Sí, sí. Que cuando la película se estrenó en el año 32 y duró muy poquito tiempo en el cine. A ver, leo una reseña, sí, y dice que causó Flix, la parada de los monstruos, causó tal revuelo que causó gritos, desmayos y amagos de abortos. Amago de abortos. De abortos. Amago de abortos. Lo cual hizo que a los pocos días fuera retirada de la circulación y incluso que la quisieran tirar los negativos a la bahía de San Francisco. Yo creo que creó amago de aborto porque algún listo se llevó. Claro, estaba muy de moda, ¿no? Irte a ligar con la chavala al cine, ¿no? Te la llevas al cine y eso ya está medio hecho. Entonces, si sales después de ver esto, seguro que ya la chavala no tiene ganas de nada y dices, Esto es intento de aborto, ¿sabes? Porque lo tenía hecho. Venía ya con las flores, aborto, había comprado bombones. Abortó el proyecto. Exacto. Abortar misión. Abortar misión sería, y también, ¿no?, hay que decir que esta película es importante. El término, a todo el mundo la palabra friki, freak, todo eso. Sí. Pues la palabra existía ya, pero se acuñó para describir a los frikis a raíz de esta película. Sí, ¿no? Fue la que, digamos, la que el término lo extendió. Y claro, lo popularizó. Porque freak, además, bueno, es realmente freak of nature, ¿no? Sería una rareza de la naturaleza, sí, ¿no? Pero eso, como rareza, simplemente se apañaba, se hacía como eso. Cuando freak significaba rareza y no freak, como lo conocemos ahora. Exacto. Igual que cuando gay significaba divertido y alegre, y ahora solo significa gay. ¿Qué? En la sintonía de los Picapiedra dicen we're gonna have a gay all time. Claro, vamos a tener un tiempo muy agradable, muy alegre. Mira. Claro, gay antes significaba alegre. Y los almacenes gay, ¿os acordáis de los almacenes gay? ¿Qué? No sé, porque el apellido era gay. Tuvo que chapar. Es decir, pero bueno, la parada de los monstruos, como dices, que acuñó el término freak en lo que hoy podríamos... Bueno, hoy hemos ya pervertido un poco, porque freak en este caso era para las rarezas precisamente de la naturaleza, pero de la naturaleza humana, y que ahora conocemos cuando alguien es muy raro según lo que le guste, pero no... Claro, es decir, no llamas freak solo a alguien que tiene una deformidad, ¿no? A todo aquel que sale un poco de la norma. Exacto, que sale de la norma o que es demasiado fan de, exacto, algo, ¿no? Claro. Raro, raro, raro. Rarísimo, okay. Carl, rarísimo. La verdad que sí. La verdad de los monstruos, te he de decir que comparado con, o sea, la otra, la Pink Flamingos, me dio mucho más asco. Esta no me importaría verla. Claro, sí, aquí, la recomiendo. Bueno, igual me da también un poco de miedo. Sí. Pero igual. Da un poco como de angustia. ¿De angustia? Angustia. Angustia por la situación en la que se crea, por lo que cuenta. O sea, sí. No recomendamos verla de noche encerrada solo en casa, ¿no? Hombre, la verdad es que yo la veo como una película, aunque muchos la describen como de terror, yo la veo como un melodrama. ¿Sí? Como una película dramática, sí. O sea, encima lagrimón, sí, sí, ¿no? Sí, más que lagrimón, es una sensación como de, no sé, es una sensación... Venla y luego me contáis. Yo la recomiendo. Yo las escenas, sí, finales, sí. Las escenas finales cuando está uno, o sea, que saca la navaja. Bueno, no cuentes nada. Carlos, no cuentes nada, Carl, porque Carl, eso mata personas. Para merecer esta actitud. Ah, no. Es esa. Carl, eso mata personas. Contar el final, sí, de la película, sí, mata personas, sí, siempre. Sí. Que lo sepas. ¿Cuánta gente ha muerto a manos de otros por los spoilers de Juego de Tronos? Sí. ¿Y cuánta gente ha muerto a manos de Carl? Oh. Porque eso no lo sabes. Hay unas cuantas cabezas. Porque Carl tiene esa cara de bueno, ¿sabes? Sí, sí. Pero en cualquier momento te la puede liar, ¿sabes? Entonces ten cuidado con... Porque no sabes lo que puede guardar en esa camisa de padre que lleva. Pues sí, pero muy, bueno. muy ancha la camisa, ¿eh? Sí. Hay mucho hueco ahí. Y Josie Bear también nos ha traído un tema para acabar el programa de hoy. De una cantante que se llama Yoguriña. Sí, sí. Yoguriña. Yoguriña. Cuéntanos un poco la historia de Yoguriña, que la vamos a poner entera, ¿no? ¿Vale? Es una... Yoguriña, Borogua. Por lo que es que resulta que es un tema que vas a poner. Se llama Yoguriña Boldova o Bonova. Yoguriña Borova. Borova. Es una drag queen de Bilbao. Y este tema, este Divina, ustedes lo han producido los amigos a los que entrevisté, que son los integrantes de Le Blond. Concretamente uno de los miembros, Richard, sí, uno de los miembros, que es madrileño, pues ha producido este tema, le ha dado el toque ese un poco EDM, un poco... la verdad es que la música no me gusta porque es EDM. EDM, rollo de Virgueta, para que entiendas. Ah, ¿no? Vale, perdón. Rollo maquineta comercial, ¿no? Rollo, sí. Rollo música electrónica para todos justos, ¿sí? para jovenzanos, que digo yo. Vale, música, ¿sabes?, para jovenzanos, ¿no? Exacto, pero claro, lo bueno es la letra, que es que esta música está hecha para esto. Hombre, para sí. La letra tiene mucho rollo, sí, sí, ¿no? Tiene mucho rollo. Estamos viendo el vídeo aquí y tú cuando me lo has mandado... Yo he seguido investigando, ¿sabes? Esta chica. Ha hecho los deberes. A la Yoguriña, sí. Entonces, antes de poner este tema, que lo vamos a poner entero, sí, que no sé si has oído este, porque salió el domingo y, claro, me ha metido ya en la atmósfera gay de la música. Y este te lo quería poner antes de escuchar este, que lo escucharemos entero. Pero este que se llama Quédate en Bilbao, porque supongo que deben ser primas de esta chica, sí, sí, ¿vale? Ah, pues. Y también, como que tiene mucho rollo, porque no sabía que había drags en Bilbao. Y en todos lados. Hay en todas partes, ¿no? Y es también como muy super disco, ¿no? Ah, sí, mira. Muy bilbaíno, ¿no? Sí. Y el vídeo es que me encanta cómo está hecho, ¿sabes? La super estética. Psicodélico, sí, sí. Entre psicodélico y manga, ¿no? Este has comido un trippy. Sí, sí. Yeah. Y espera ahora que empiece a cantar, que ya verás qué bueno. Si yo soy de Bilbao y tú eres de Alcorcón, a mí me da igual, no hago distinción. Si te gusta el squash y a mí me va el sofá, te espero en mi casa tomando champán. Si yo soy de Bilbao y tú eres de Hong Kong, si comes sushi yo prefiero el chuletón. Y no es por ofender, pero confiesa ya que sabes que en Bilbao tú te quieres quedar. Aunque llueva. Un himno, ¿no? Para los que vienen en Bilbao, supongo. Pero eso, quizá otro día lo pongamos entero y investigaré más este universo de las reinonas en el que me estás metiendo, que yo no sé cómo voy a acabar viendo todo esto, ya te lo digo. Porque la estética me mola. Para la semana que viene, ¿de dónde deberes? Busca aquí Caloras. Vale, sí, pero esa ya es conocida, ¿no? Vale. Diría yo. Sí, sí, conocida. Claro que sí. Oye, ya. Pues que puesto estás tú, el mundo. Pues, ya te digo. No, pero en Drag Queens. Ya te digo yo que no sé por qué me estoy asustando. Ya veo que voy a tener que volver a traerte la peluca roja. Sí, sí, es verdad, sí, sí. Bueno, ya lo veremos. De momento. ¿Qué os parece si escuchamos un temón? Este Divina of the Dead que nos ha traído Josie Bear. Y después seguimos con más tonterías. Muy bien producido por Richard del dúo de Leblon. ¿Sí? Un saludo desde aquí, desde el Fluflus, desde Radio Topo. Y es coleguita, ¿no? Sí. Pues bueno. Venga, va. Escuchamos a nuestra amiga Yoguriña y después seguimos con más en el Fluflus. No te despegues de la radio más libre favorita de Zaragoza. ¿A qué esperas? A seguir a @Guindyman. Únete a nosotros en el Fluflus. Súbitamente me subo a tu coche. Prácticamente practico el esquí. Anónimamente, no, descaradamente, descaro después. Ultra ceñida, radiante y felina. Y llevo un día de perros y gatos porque yo quiero ser. Divina of the day. Tímidamente piloto tu moto, solitariamente soy sitio de sol. Pérfidamente perfilo tus ojos, mecánicamente susurro de amor. Ultra ceñida, radiante y felina, y llevo un día de perros y gatos porque yo quiero ser divina of the day. Divina of the day. Of the day. Solo te diré dos palabras. I heard that danger comes from high above. We heard the deafening sound of hate and love. I heard that trouble comes from deep within. We only heard the sound of everything. I saw the bright light of the sun. We saw the many different shapes as one. I saw the white snow turn to dust. We saw a different earth of love and trust. Tu vida con Radio Topo. Escucha el Plus Plus con Gildiman. Claro que sí, no te pierdas el Flux Flux con Gindyman, siempre en directo de 7 a 9 todos los lunes en la 101.8 FM Radio Topo, como siempre inundando los rincones más recónditos de toda la ciudad a través de nuestra super antena. ¡Los aplausos, por favor! Aprovechando son las dos rincones de la ciudad, sí. Quiero emplazar a la gente a que se pase estos días por las delicias que está el Festival Asalto, ¿Ah, sí? Están ahí unos grafiteros muy estupendos de todo el mundo haciendo obras en los muros. Olé, qué guay. Y con disjockeys y todo. Festival Asalto. Exacto. Que si no recuerdo mal, se celebra en la Plaza de la Solidaridad. ¿Puede ser? ¿El Teatro de las Esquinas? No, en todo el Parque de las Delicias. Sobre todo la nueva capilla que han remozado. Ajá. No os preocupéis, no hay curas. es una capilla totalmente pagana. Vale. Y el viernes estuvimos, pusieron el documental del asalto del año pasado. Sí. Documental. Y tienen barrita con cervecitas y de todo. Y disjockeys, estuvo Chelis ahí abriendo, inaugurando el festival. Vale. El año pasado. Vale, vale. Recuerdo lo del Festival de Salto el año pasado, que pintaron las paradas de tranvía, ¿no? De la ciudad. Exacto, ¿no? Exacto. A gente como la Dolce Vita y muchos otros, ¿no? Artistas urbanos, ¿no? Que exacto. Imprimieron su arte ahí en las paradas del tren, en este caso. Claro. Muchos amigos de Radio Topo. Ah, sí, oye, pues mira. O sea que... Desde aquí genial, porque ya es la segunda vez o la tercera que se celebra, ¿no? No, es la undécima. Ah, es la undécima, yo no me había enterado. Es la undécima, solo que este año... Ahora queda fatal. Ahora he quedado fatal. No soy nada underground, me voy, que no soy de underground, adiós. No eres la madriguera. Yo pensaba que era la primera, ahora que imagínate. Durante 10 años se ha celebrado en la zona del casco antiguo. Ajá. O sea, aquí en la Magdalena, desde la Magdalena, que abarca claro. De la Magdalena hasta San Pablo y más allá, y las armas y todo eso. Bueno, y más allá. Y este año se ha cambiado y han decidido centrarlo en las delicias para fomentar. Además, coincidiendo justo con el fin, después de las fiestas de las delicias, para continuar un poco el. Claro. Digamos, la actividad, la oferta, ¿no? Cultural en ese barrio, que además es un barrio que es bonito, porque es el barrio con más tasa, con más variedad de estratos sociales de toda Zaragoza, con más variedad de inmigración. Sí. Y un barrio muy, muy movido, todo el mundo sabe que es un barrio que se mueve bastante. Vale, pues mira, que sepáis que el Festival Asalto en el Parque de las Delicias estará abierto del 16 al 25 de septiembre. Sí. Así que ya lo sabéis, si queréis disfrutar de cultura urbana en un entorno tan mágico como es el Parque de las Delicias, sí. Y no habéis ido a la Fiesta de las Delicias, pues tenéis el Festival Asalto para seguir aprovechándolo. Sí, sí. Y desde aquí los aplausos a toda la peña que lo monta, ¿no? Exacto, exacto. Claro que sí. Exacto. Venga, dicho esto, ¿qué os parece si os traigo un par de curiosidades, ¿vale? Antes de que lleguemos a nuestro prime time. Hoy os traigo una pregunta, bueno, algo que a mí muchas veces me dicen cuando duermo en casa de gente y que alguna vez me han tachado de guarro. Yo soy de dormir desnudo, como mucho en invierno con camiseta. Y hay gente que me ha llamado cerdo por dormir en casas de colegas desnudo. Y digo, pero es que con ropa no puedo dormir. Pues hoy, por fin, hay un estudio que dice que es mejor dormir en pelotas que con pijama. Sí, sí, eso lo sabía yo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y pero por qué crees que es? En primer lugar es bastante mejor porque el cuerpo se autorregula con pijama. No, la temperatura del cuerpo no se regula. Mira, qué listo. ¿Sabes? Y en pelotillas sí que se regula, la temperatura se autorregula. Claro. Incluso adelgaza. ¿Ah, sí? Porque cuando hace... En realidad mucha gente cree que en el verano adelgazamos más, pero no, es en invierno. Porque es cuando el cuerpo, en invierno, el cuerpo lo sabe y absorbe todas las calorías. Claro. Si duermes desnudo, con el frío, el cuerpo lo que hace es alimentarse esa grasa que tienes acumulada. Claro. A ver. Eso es lo bueno. Si duermes en pelotas, adelgazas, ¿no? Sí. Vale, por eso duermo yo con dos pijamas y camiseta. Pero no me quedaría ya... Sí, porque si no, igual desapareces. Claro. Totalmente. Sí. Pero sí, según los investigadores, nuestros amigos investigadores, que están por ahí por todo el mundo, la clave está en 0,4 grados centígrados de temperatura en nuestro cuerpo. Esta es la temperatura que el cuerpo llega a enfriarse cuando prescinde de los pijamas y los camisones. Esta temperatura puede mejorar tu vida afectiva, regular la fauna microbiana que acecha bajo las sábanas, conseguir que aumente la eficiencia del sistema inmunológico y asegurar que el cerebro descansa adecuadamente. ¿Por qué? Porque cada noche dicen que el cerebro pasa por una sucesión de ciclos y ciclos que nos llevan desde el sueño más superficial al más profundo. Si el cuerpo no consigue completarlos adecuadamente, pues corre el riesgo de quedarse sin un descanso que es fundamental para afrontar el día a día al final. O sea, que ya lo sabéis, mejor dormir en pelotas. Pues sí, sí. ¿Sabes? Es que es mucho más sano. Sí, sí. Vamos a ver. Yo duermo en calzoncillos, pero dormir en pelotas. Depende primero del frío que haga, ¿no? Y del que tengas tú. Sí. ¿Cuántas mantas te tienes que echar encima si duermes en pelotas? Yo prefiero echar más mantas que dormir con pijama, tío. Oye, pues yo no. Llámame raro. Yo no. Pues no, pues a lo mejor el raro soy yo. Yo prefiero... Pues ¿sí? yo ni mantas, ni en invierno. Además, ni mantas. Si le acaba de decir yo, sí. Que si duermes en pelotas adelgazas, ya ves tú. No, que no me puedo permitir adelgazar más, ¿no? ¿No? ¿No? Pues tú duerme con pijama. Claro que sí. Y duermo de putel. Además estoy deseando ya que llegue el frío porque, chico, me pego unas dormironas de 9-10 horas. ¿Sí? Bueno, ya sabéis, amigos y amigas del Flux Flux, que a partir de ahora, sí, dormís desnudos, en casa de alguien y os dicen, ah, ¿cómo has dormido en pelota? No sé qué. Y dices, es que se duerme mejor. Está científicamente demostrado, sí, sí, que es que se duerme mejor. O sea, no me puedes decir nada. Nada, nada de nada. Me encanta que esté en artículo. Y además, hablando del sueño, el otro día leí otro que dice que es mejor dormir del lado izquierdo que del derecho. Porque los jugos gástricos, el estómago tiene la curva hacia allá. Entonces, como que haces mejor la digestión por la noche y no tienes el cuerpo ahí rebotado. Además, el corazón también está a la izquierda, entonces la sangre también baja hacia allí. Entonces, mucho mejor dormir del lado izquierdo que del derecho. Que lo sepas. No, lo mejor es dormir boca arriba. Pero ¿por qué? No. Del lado izquierdo. Yo también leí eso. Sí, dormir del lado mejor que de boca arriba. Para la semana que viene, traemos cada uno un estudio de hacia qué lado es mejor dormir, ¿de acuerdo? Lo que sí que es malo, boca abajo no se puede. Boca abajo es malo dormir, eso sí. Boca abajo yo solo puedo dormir cuando voy borracho. Si no, sí. O sea, cuando caes ya en la cama rendido. Tú no duermes boca abajo porque no te gusta, por el peligro que supone, ¿no? Otra cosa también. Tú puedes empezar a dormir boca abajo, boca arriba, del lado derecho, del lado izquierdo, pero durante toda la noche te mueves constantemente, claro, y cambias de posición. Sí. Y llegas a dormir incluso boca abajo. O sea, que eso. Yo boca abajo no duermo nunca. Bueno, pero. No, pero tú no lo sabes. Sí. Pero tu cuerpo es el que se mueve. Uh-huh. Tú no te enteras. Claro, pero a lo mejor. Se mueve. Pero a lo mejor para empezar. Incluso durmiendo boca abajo. Claro, pero para empezar, ¿no? Pues quizá lo mejor sea ponerte para la izquierda. Después, ya que te mueves, claro, pues no lo sé. Pero eso ya sabéis, para un buen sueño, si estáis alguno, amigo o amiga, pues eso, necesitados de sueño, en pelotas y hacia la izquierda, ¿vale? Exacto. Desde aquí, consejo del Flux, según los científicos de las revistas. Pues yo, es que yo debo ser radio de derechas, está claro. ¿Sí? Y venga, si nos ha gustado esta curiosidad, os traigo otra más en este curioseando, ¿vale? Que hemos rescatado, con sintonía y todo, que hemos rescatado. Porque llega el invento perfecto para vosotros dos que lleváis gafas. Porque ¿cuántas veces os ha pasado que estás ahí con las gafas y tú no eres de llevar lentillas porque no te entran en el ojo y se te caen, ¿sabes? Y te las tienes que estar todo el rato subiendo y al final te hace rozadura aquí en la nariz, ¿no? Que llevas esa marca. ¿Cuántas veces? Nunca. Mis gafas no se me caen. ¿No se caen? No. ¿Y las de Carl? ¿Tampoco? ¿Tampoco se caen? No. Vale, pues amigos y amigas que tenéis problemas con vuestras gafas porque se caen, porque os habéis comprado una montura que era muy bonita en la óptica, pero que después es un full de llevar, que sepáis que han creado una cera llamada Nerdwax que sirve para que las gafas se te aguanten nerd, en la nariz. Lo de nerd es un poco con segundas, ¿eh? Hombre, es como si solo los nerds llevaran gafas. Sí, bueno, no, supongo. Cuando ahora son los modernos los que llevan gafas. Sí, supongo que es porque siempre los americanos tienen la imagen, ¿no? Esa de que al nerd, el nerd este friki de clase, ¿no? Este tío con los bolis en el bolsillo y las gafas grandes. Es que en español creo que no tiene símil esa palabra, ¿no? No. Nerd, sí, aquí les traducían las películas como novatos, porque novatos tampoco es eso. Es que es eso, ¿sabes? Nerd sería como el empollón. Claro, sí, empollón. Más o menos sí, ¿no? Pero ese típico empollón americano, ¿no? Que lleva siempre las gafas, sí, sí, ¿no? Y que da asco que lo matarías en las películas, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que por lo que se ve tiene mucho problema porque se le quedan las gafas. Pues esta cera, que tiene de aspecto un bálsamo labial, es más o menos como un cacao, sí, solo que en este caso el producto se aplica sobre la nariz o sobre las gafas. Entonces tú le echas ahí al puente de las gafas y eso te las pega ahí y entonces ya no se te caen ni con agua caliente. Y luego para despegarlas te da un daño que no veas. Seguramente venderán otro kit con otra crema para que te las puedas quitar o algo parecido, ¿no? Pero vamos, lo que me flipa es que hay inventos para todo. Y fíjate la de gente que habrá preocupada por esto, ¿no? Porque claro, son miles y miles de personas, ¿no? Que se le caen las gafas todos los días, como vemos en el comercial que estamos viendo aquí. Gafas de sol, mira. Pero vamos a ver. Es que las gafas, si tú las tienes bien ajustadas con las patillas de atrás, que te sujetas en las orejas, porque sujetan las orejas y en la nariz solamente aguantan un poco. Sí. No tienen por qué caerse. Pues quizá es un problema de las gafas americanas. Igual es un diseño fallido de ellos. Y igual es que se compran gafas más grandes de las que tiene que llevar. Exacto. O igual es que alguien ha dicho, seguro que hay algún anormal que se compra esto y fácil que esté vendiendo. Puede ser. Pero ya lo tenéis. Si, amigo o amiga, si te caen las gafas... Gafapastas. Exacto. Amigos y amigas hipsters y gafapastas, estáis harto de que se os caigan las gafas, ya tenéis la solución con el Nerdwax, que por ahí lo venden. Y, oye, ahí está. Muy bonito y como un cacao, ya te digo. Te lo puedes llevar en el bolsillo de viaje y todo, oye. Genial, ¿no? ¿Qué os ha parecido? ¿Guay? Sí, sí, oye, ¿sí? Bien. A mí me hace falta, pero bien. Bueno, al que le haga falta, ya lo sabe. Y dicho esto, ya nos acercamos a la hora punta, así que nos queda poner una canción porque después aún tiene que venir la gente de Zarpa, tiene que llegar a Escuchetes y muchas otras cosas que nos quedan en el Flux Flux de hoy. Pero hoy, día 19 de septiembre, ponemos las trompetas en el Flux Flux porque tenemos un estreno de los gordos. Porque ha salido hace bien poquito, en redes sociales y en YouTube también.

esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para. Esto no para porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para. Esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepárate para la que se prepara. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado, te espera. Muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado, te espera. Muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado, te espera. Muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado, te espera. Muévete. Muévete. Tic, tic, tic, tac. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Luna, ¿qué prende? ¿Qué prende? La luna, claro, ¿qué va a prender? La luna. Tintaré. Regresa el Flux Flux en nuestro prime time, ya 8 y 6 minutos de la tarde. Tiempo para los contenidos estrella del Flux Flux. Dos grandes mujeres que tenemos en este rato. Y la primera, la que vamos a visitar, es, ya sabéis, es una chica muy especial para nosotros. Madrina del Flux Flux, podríamos decir. Que ya sabéis, es esa chica que va por la calle y como que notas que en el ambiente como que huele a migas ya, ¿sabes? Huele a migas, a borraja, a aromas del Pirineo, ¿no? O sea, te viene todo, ¿no? Porque como que lo engloba todo. Pero migas a la leña, ¿eh? Sí, sí, migas a la leña bien hechas y con unas uvas, sí, bueno, sí, las mejores uvas que has visto en tu vida, sí, sí. Eso es lo que se desprende, sí, sí. La abanderada del aragonés, que como ya sabéis, tiene un hueco siempre en el Flux Flux. Y en tu corazón también. Y en de todos y todas. Que además tiene muchos fans. Mira, Carlos, mira cómo está. Tiene muchos fans. Por si alguien no la conoce, estamos hablando de A Escuchetes, cuya fama ya ha superado nuestras fronteras. Qué maja, esta Silvia. Porque me contó hace poco que este verano, en Pamplona, la han reconocido. Gente que ella no conoce, ¿sí?, de nada. Sí, sí, sí, sí. En Pamplona reconocieron a Escuchetes en San Fermín. La pararon por bares y le dijeron: ay, tú eres esa chica que sale en el YouTube. Y mucha gente que no ve ni las recetas, que solo ve el estilismo de Silvia. También, que lo sepáis. O sea, que es una tendencer, ¿no? Sí, sí, sí. Se está convirtiendo en influencer ya, casi, casi. Y además, que cada día va creciendo más. Porque claro, Escuchetes, pues no para, ¿no? El aragonés, ya sabéis que es, pues se va extendiendo, ¿no? Desde que empieza aquí en la Magdalena, ¿no? Desde Nogara, luego viene Escuchetes y ya se ha extendido por la red. Y Escuchetes no para de crecer. Si no recuerdo mal, tiene ya casi 700 suscriptores, porque la he mirado antes de venir. 692. Está muy cerca del 1000. Está muy cerca del 1000. Entonces, claro, para mantenerse en la brecha, Escuchetes no puede dejar de currar en el canal. Pero esta semana tenemos que volver a decir que Escuchetes ha vuelto a no colgar vídeo. Es así, Carl. Es así. A Escuchetes no ha colgado vídeo. Entonces, claro, el Flux Flux se quedaba cojo. Pero yo, sin querer meter maldad, le he escrito a Silvia y le he dicho: Silvia, ¿qué pasa? ¿Sabes? ¿Qué pasa que tenemos que hacer el Flux Flux y no hay Escuchetes? ¿Y sin Escuchetes no hay Flux Flux? No. Es otra cosa diferente. Exacto. Entonces, es el Flux, a secas. Entonces, lo que vamos a hacer, porque claro, he dicho que, claro, es que tiene que tranquilizar a todos sus fans para que sepan que está bien y tal. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora en directo llamar a Escuchetes. Llamar a Escuchetes a ver si es capaz de cogérnoslo. Ahora mismo son las 8 y 8 minutos, tú que me escuchas en directo en Radio Topo. Y vamos a probar a llamarla, ¿os parece? ¿Qué creéis? Sí, sí. ¿Qué crees, Cal? ¿Qué le habrá pasado para no subir vídeos? ¿Tú qué crees? Pues que estará muy liada la pobre. Vamos a dejarle que estará liada, pues. Sí. Comienza temporada. La pobrecilla comienza temporada, pues vamos a dejarle un margen, vamos a perdonarle, pero que saque vídeos buenos, con buenas recetas también. Yo creo que se ha ido mucho de juerga por ahí. Yo creo que sí. Ha estado mucho de juerga porque yo he visto algunas fotitos por ahí y... Sí, ten cuidado que te escuchará, ¿eh? Tú la persigues mucho. Ten cuidado que te escuchará ahora. Ah, pues que me escuche, ¿eh? La persigues mucho. Que la estoy llamando, espera. A ver. ¿No? A ver si nos lo coge. Escuchas, hola. Es que me ha dicho que está trabajando. Ah, bueno. Claro. Ah. Es más, nos ha mandado un audio. Buenas tardes. Hola. Bueno, ya tenemos a Silvia al otro lado. Silvia, buenas tardes, chiqueta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, planta? Bueno, bien, aquí estamos nosotros metidos en el estudio. A ti que te pillamos trabajando, ¿no? Como siempre. Pues sí, soy trabajando en la flama. Ahora mismo yo era haciendo unas tapas de falafel. Mira qué bien, falafel de escuchetes. Sí, sí. Sí, como el de escuchetes, pero aquí en Aflama, que ya sabes que, pues eso, que lo hacemos también aquí. Claro que sí. Bueno, escuchetes, ya sabes que te llamamos porque esta semana estamos tristes. No tenemos vídeo de escuchetes desde hace 2 semanas. ¿Qué está pasando? Pues, ¿qué tienes casi 700 suscriptores? Que había 2 vídeos ya grabados. Sí. Pero oye, que estos días era muy acelerada. La semana pasada hacíamos una grabación de una receta que es dulce y soy yo lo que puedo anunciar. Y güey, no he puesto editar los vídeos porque este cabo de semana ya era más aceferada. Y we, hemos feito a grabación de otro vídeo que en cuenta de una receta será de un consejo, de una cosita, una sorpresa especial con una colaboración. O sea que tenemos una cosa dulce y un consejo útil, ¿no? Y se oye, y ya son grabados. Falta edición, que ya sabes que ahora, pues que también lo fui yo, y pues bellas veces, pues no me vaga de editarlos. Claro. Y chinachana, pues lo feré estos días, y yo cuento que o miércoles ya apoyaré o vídeo de la receta dulce. Sí, vale, tiene que estar antes del lunes, Silvia. O sea, para que... Oye, pero para que sí, te... o miércoles, yo cuento que o miércoles. Sí. Vale. Así nos podés charrar o lunes viniendo en el programa de esta receta. Exacto, exacto. Porque es que ahora que ya tienes casi 700 suscriptores, no sé si lo sabes, tienes 692 sí. Ahora mismo. O sea, ya, estás muy cerca. Ya que he suscrito a Chen estos días, porque hacíamos el otro día pues una coseta de un perrito vegano y tal, y vino Chen que no goza de venir por aquí, y se han suscrito. Claro, Silvia siempre va agarrando a gente, ¿no? Cada vez que lo ves, sí. Te tomas algo en la flama y Silvia siempre te dice, suscríbete a Escuchetes, pero está funcionando. Y recordemos que tienes que llegar a 1000 para bien antes del aniversario, que si no recuerdo mal es en febrero, ¿no? No, oye, el 31 de marzo. Uy, bueno, me he ido de un mes, ¿eh? O sea, tampoco... Bueno, tampoco, no te enfaigas. Claro, o sea, casi no me acuerdo bueno, de mi cumpleaños. Bueno, y además estos días yo era muy contenta porque el sábado viñota la flama una zagala que llega de Valencia que me dijo que me lleva los míos vídeos. ¿Ves? Y me quedé sin sangre en la pocha y que no sabía que esto mismo lo voy a llevar en Valencia. Qué fuerte que digas tú lo de sin sangre en la pocha. Pero sí, sí, antes comentábamos que Escuchete ha traspasado las fronteras porque en Pamplona también te ha reconocido gente, ¿no? Sí, sí, sí, eso me pasó cuando estoy en San Fermín, unos zagals vieran en la carrera y le preguntó a un amigo, ¿y esta zagala fa unos vídeos y tal? Y dijo, sí, sí, y los zagals quiere decir que no eran de Iruña, que eran de Calatayú, concretamente de Ateca, que es el pueblo de mi mai. Pero justo eran en San Fermín y me veía ni me reconoció. Mira, has visto, por eso te digo que Escuchete se va expandiendo, ¿sabes? Y cada día se nota más, ¿no? O sea, 700 suscriptores ya es para tenerlo, sí, sí, para hombre, tomárselo en serio. Para celebrarlo ya, ¿eh? Exacto, para celebrarlo y sobre todo para seguir haciendo que Silvia trabaje y no pierda comba. Así que Silvia, desde aquí te vamos a dejar trabajar porque sabemos que estás muy liada, que esto es una llamada de traición. Y soy ¿vale? Pero eso, que esperamos pronto un nuevo vídeo de Escuchetes. Así, a lo mejor algún día empezamos a ver hasta las recetas y aprendemos a cocinar gracias a ti. Y que eso, y que luego, por supuesto, pasaremos por la flama nosotros tres a tomarnos una cerveza, claro, para agradecer, claro, la conexión. Es una viera que siempre lo fez. Y eso no puede faltar. Eso. En los plus. Oye, pues un beso muy tismo grande a todos los que se os plus. Vale, oye, pues otro besito para ti, los aplausos eso, desde aquí. Y tanto. Que vaya bueno y nos vemos luego, ¿vale? Ah, besé. Venga, adiós. Carlos ha quedado sin palabras. Estaba escuchándola. Ya no, claro. Siempre se queda ahí embobado. Sí, sí. Está como... Está enamorado. ¿Qué está pensando, está Carl? ¿Qué está pensando, Carl? Es que la gente no te ve la cara a la radio, pero es que tu cara es un poema, tío. Está pensando en salir un día en un vídeo de Escuchetes. Sí, sí. Amasando ahí para la belleza. Quizás sería, ¿no? ¿Eh? Pues no estaría mal, chico. Además, la cocina no se me da mal. Que me enseñe a hacer alguna cosita porque... ¿Sí? ¿Le podríamos sugerir algún día...? Sí. Sí. ¿Por qué no? Salimos en un video de Escuchete, le proponemos. ¿Por qué no? Es que yo tengo mal en cámara, a lo mejor sale mejor tú. Y salgo peor. Pues si salimos los tres. Yo voy a salir comiéndome lo que hagáis luego. Por ejemplo. Por ejemplo. Qué listo. Por ejemplo. Listo. Podéis hacer un concurso a ver quién hace mejor y yo de jurado. Lo de currar no te va, pero lo del comer, perro... Hombre, vamos. Bueno, mira, que está planificado. El Guindy presenta, tú te lo comes y yo con Silvia lo hago. Mira por dónde se ha ido, ¿sabes? Mira por dónde se ha ido. Bueno, vamos a coronar un estúpido velo con eso del... Venga. que ya te vale. Pero bueno, nuestra grandísima Silvia, que como ya veis, sigue currando casi 700 suscriptores a Escuchetes, ya sabéis. Suscribiros a Escuchetes en YouTube, aprender a cocinar vegano y vegetariano gracias a Silvia. Y también podéis ver su estilismo y si la veis por la calle, decirle, que te veo y tal, que esto le sube la moral y así sigue currando y sigue haciendo vídeos, que tiene mucha faena la chiqueta, que está allí editando ahí con el Premiere y todo eso. Pero bueno, claro que sí. Y dejamos a Escuchetes porque sigue siendo nuestra franja más buena, son las 8 y cuarto. Y estos dos, este hueco siempre está reservado para dos grandes, para las dos colaboraciones estrella del Flux Flux. Y ya hemos tenido Escuchetes. Así que solo nos puede faltar irnos a ver a nuestros grandes amigos amigas. Que ya sabéis, cuatro patitas, pelo, collar, claro. Aquí me derrito yo. Aquí, Nuestros amigos y amigas de Zarpa, que una semana más siguen dando el callo. Que le pasó la manita, que le pasó la manita. Por el lomo. Perritos. Nuestra amiga Elena, que como siempre nos trae las últimas incorporaciones de Zarpa o nos trae las noticias relevantes de lo que sucede en su mundillo para que estemos al tanto de los perretes y perretas, gatetes nuevos que tienen para que alguien los adopte o los acoja. Además, este domingo 18 tuvieron un paseo zarposo por el Parque Grande, que me ha dicho que fue muy bien. Sí, lo comenté hace dos semanas y la pasada se nos olvidó comentarlo, pero estaremos más atentos a través de su web www.zarpa.org y todos sus perfiles de Facebook, que siempre los miramos, pero a veces somos así de descerebrados. Aún así me dijo que fue muy bien y sé que no es la primera vez que lo hacen, así que amigos y amigas que vivís por los alrededores del Parque Grande de Zaragoza City, que sepáis que muchas veces se organizan paseos zarposos los fines de semana por allí y que podéis bajar a conocer a los perritos, les das una vuelta y oye, si alguno te hace gracia y te va bien, pues oye, lo puedes acoger o lo puedes adoptar. Así que dicho esto y sin más dilación, escuchamos a nuestra amiga Elena desde Zarpa, que esta semana nos presenta a Mateo. Nosotros vamos a ver la foto aquí en el estudio mientras nos lo dice y vosotros la podéis ver en nuestra página del Flux Flux de Facebook. Escuchamos a Elena y después más. Un lunes más, amigos del Flux Flux, aquí estamos. Esta semana os presento a Mateo, un mini podenco precioso, bueno y alegre, que no pesa más de 5 kilos. De ahí lo de mini podenco. Os voy a decir dónde lo rescatamos, porque pensando en su nombre no lo adivinaríais ni en un millón de años. Sí, señor. Rescatado en San Mateo de Gállego. Ya sé que no es muy original, pero llega un momento que no se te ocurre un nombre. Y ese instante en el que el vete al poner el chip pregunta, ¿nombre? Bueno, pues Mateo. Lleva casi un mes con nosotros. Dieron el aviso que había un perrico pequeño que vagaba por los montes cercanos al pueblo, muy delgadico. Y allí acudieron los compis de rescates. Y Mateo pasó a formar parte de la familia zarposa. Es un perro de tamaño pequeño, como ya os he dicho. Muy bueno, obediente, que pasea genial con la correa, ideal para cualquier tipo de familia y de casa. Está pendiente de castrar, por eso urge una casa de acogida para Mateo. Es una buena oportunidad para conocerlo. Lo acoges para el posoperatorio y como te vas a enamorar de él, ya lo adoptas. Si quieres acoger o adoptar un zarposo, envía un correo electrónico a adopciones@zarpa.org o acogidas@zarpa.org y recibirás toda la información que necesitas. Antes de despedirnos, os quiero contar una novedad. Zarpa lanza su tienda online. Se llama La Boutique de Zarpa y en ella encontraréis un montón de cosas para vuestros perros y gatos, además de todas nuestras cositas zarposas. Ya sabéis, camisetas, sudaderas, pulseras. ¿Dónde encontrar La Boutique de Zarpa? En www.zarpa.org, allí está el enlace. Además de en la web, ya sabéis que encontraréis en Facebook toda la información puntual de nuestros perricos y gaticos y todas las novedades que vayan surgiendo. Bueno, familia, qué rápido pasa el tiempo cuando la compañía es tan buena como vosotros, pero se acabó el tiempo. La próxima semana más y si se puede, mejor. Un saludo. Pues ahí la teníais a nuestra amiga Elena desde Zarpa con Mateo, que estábamos viendo aquí la foto en el estudio. Precioso. Pues sí, como ha dicho, un podenco pequeñito, ¿no? Sí, sí. Pequeñito, pero vamos. Esto cabe en todos lados, ¿eh? Sí, sí, se le ve cara de que tiene vida. Sí, sí. ¿Sabes? De que tiene ganas de menearse por ahí, ¿no? Y de encontrar su sitio. Sí, sí. ¿Sabes? Porque desgraciadamente ahora mismo no lo tiene, abandonado en San Mateo de Gállego, otro de los perros que Zarpa recoge y que ahora mismo está en su guardería. Pues aquí quería comentar una noticia que a mí me ha dolido mucho. Sí. Ha salido mucho por la televisión este fin de semana. Una familia dejó a su perro en la carretera abandonado. El coche empezó a andar y el perro durante no sé cuántos kilómetros detrás del coche ladrándole. Claro. En medio de la autopista. que tuvieron que ir los depredadores de animales detrás y querían parar a la familia, pero no pudieron ni parar a la familia ni al perro. Madre mía. Tuvieron que dejar 2 kilómetros al anteagua para ver si... O sea, y me gustaría estar atento a qué le ha pasado a ese perrito. Porque he visto el vídeo, el perro es guapísimo, es muy bonito, y estaba el pobrecito ladrando, siguiendo al coche de los... Bueno, decía de sus dueños, de los hijos de la gran... Eso, que le abandonaron en medio de la carrera, en medio de la autovía. Sí. Pobrecito, un perro precioso. Qué barbaridad. Desde aquí la buchega. Me ha dolido. Algo que ya ves que ellos no hacen. No, ellos no hacen. Los animales no hacen eso. Los perros ya sabéis que no. Siento, pero que me toque a un perrito con gatete es que no. Un animal. Es que no puedo. Sí, estamos lo de siempre. Por eso, los que no podemos ver este tipo de cosas ni enterarnos, pues mira, puedes que te sepa malo, o si quieres echar una mano más allá del simplemente plantearte que te sabe muy malo, le puedes dar un hogar de acogida o de adopción a cualquiera de los perros o perras de Zarpa. En este caso, Mateo está pendiente aún de que lo castren. Pues oye, yo mira, cuando yo tuve un perro de acogida de Zarpa y justo fue para castrarlo, es decir, lo tuve 6 meses, ¿sabes? Y pues eso, como al final no me hice con él, pues mira, que lo castren, yo lo tengo el posoperatorio y cuando ya estuvo bien, ya, pues lo devolvemos a la guardería, ¿no? Sí. Pero vamos, puedes hacer 1000 cosas, ¿sabes? O ir a pasear con ellos o lo que queráis, pero eso, ya os lo dice siempre Elena, desde sus perfiles de Facebook, que tienen 40.000, también desde su página web www.zarpa.org, ahí podéis informaros de cómo colaborar con Zarpa. Y ya os he dicho que han abierto tienda online. Pues oye, si queréis también ayudar comprando alguna camiseta o alguna historia, pues oye, también os parece genial. Desde aquí nuestro apoyo y que les vaya muy bien a toda la peña de Zarpa. Y como siempre, los aplausos para nuestra amiga Elena, que se lo sigue currando todos los días, que me manda un audio, está genial. No compres, adopta. Exacto, no compréis. Yo tengo mis tres bichines en casa y son todos adoptados. Sí, ¿no? Todos adoptados. Bien que haces, claro que sí. O sea que... Claro que sí. Y dicho esto, nos toca un descanso musical. Y después nos iremos a las noticias más locas de la semana, que me apetece a mí echar unas risas. Y al final jugaremos al ¿qué preferirías? De nuevo. Oh, ¿os acordáis? ¿Eh? Sí. Que yo creo que nos va a dar rollo, ¿eh? Vale. ¿Sí? Sí. Venga, pues nos vamos a ir con una canción de un cantante que yo no conocía. Se llama De Pedro. ¿Sabéis quién es? De Pedro sí me suena un montón. ¿Te suena? Pues lo vi el otro día en las noticias de la 2, que yo soy así, veo las noticias de la 2 por la noche. Y siempre suelen poner algún tema muy bueno. ¿No ves? Que yo siempre digo, anda, pues este cantante, pues si no lo conocía. Así que hoy le vamos a dar una oportunidad en Radio Topo a De Pedro, que aunque ha salido en las noticias de la 2, pues esto tiene como mucho más prestigio. Escuchamos a De Pedro y después seguimos con más Flus Flus. No te despegues de tu emisora libre favorita. Dame un Flus. Pon un guión en medio y añade otro Flus. Aquí estamos, el Flus Flus. ¡Flus Flus! ¡Flus Flus! Flus. Servir un amigo de los de verdad, un relato que no esté inventado, un país que no sea un negocio, el señuelo que distraiga al bueno. Hay algo ahí, tienes algo que me pueda servir. He estado tanto tiempo fuera. ¿Cómo era? He estado tanto tiempo ausente. No recuerdo las maneras. Y lo que te gusta es que te sienta y que te vea, que te entienda al hablarme, que esté cerca y que vuelva por ti. Que te mire y que me beba, lo que dices, lo que cuentas, que esté cerca y regrese a por ti. Que me pueda servir una última ocasión para pedirte perdón, que alguien me recordará cuando deje esta ciudad. Ay, ¿Tienes algo que me pueda servir? Plus Plus y Gindyman, ¿qué más necesitas? Regresa el Plus Plus cuando son las 8 y 26 exactamente en directo. Y hoy, hace mucho tiempo que la gente me para por la calle y me dice que tenemos que recuperar secciones de un antiguo programa que se emitía en Radio Topo, que era el Cantamañanas, que tanto éxito tuvo. Desde aquí los aplausos para mí, que lo llevaba yo. Y hay mucha gente que me está pidiendo que vuelva a hacer cosas de estas. Y yo la verdad es que hay muchas que las echo de menos. En el Flux hemos intentado hacer otras cosas, ¿no? Con mirando los almorcívoros complicado. Los almorcívoros complicado porque a estas horas no se puede almorzar. Serían los cernívoros. Exacto, los cenívoros, ¿no? Estamos intentando hacer cosillas con gente de fuera, pero parece que aún no ha cajado, ¿no? Pero esto sí que lo vamos a recuperar porque a mí era algo que me gustaba hacer de verdad. Y que siempre me ha dado muy buen rollo. Yo creo que para el lunes te viene bien. Son las noticias más idiotas de la semana, ¿vale? Nuestras noticias locas, como siempre, y que venían acompañadas de una sintonía que hoy recuperamos. Es este tema a cargo de los Ganglios, que se llama LOL, y que a mí siempre me encanta escuchar y cantar, para empezar, ¿vale? Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace gracia, pongo LOL, LOL. Esto es que te ríes. Temazo, temazo. Y el vídeo es muy bueno. Esto es que te has quedado. Son vídeos divertidos de YouTube. Exacto. Mírate este vídeo, LOL. O sea, el gato del piano lo hace un clásico ya. Sí, sí, sí. Pues eso, nuestra sintonía para las noticias más locas de toda la semana. Esta vez rescatamos tres, así rápidamente, ¿vale? Pico. Podría ser un pito. Dice esta primera. Salvó a toda su clase de un examen entestando un tiro imposible. Lingüística en la red. Escasez. Esto ha ocurrido, como no podía ser en otro sitio, en Estados Unidos, en la Universidad Estatal de Ohio. Se convirtió en el héroe del día, un estudiante de esta escuela, tras encestar una puntuación perfecta para toda su clase en un examen de química con el increíble lanzamiento de una pelota de papel. Si algo te estremece, pones. La tira, estamos viendo las fotos en el artículo. Desde mitad de la grada consigue encestar una pelota de papel en la papelera. Y por lo que se ve, el profesor dijo: si la metes, no hacemos el examen. La mete y todo sin examen. Es que te has quedado flipado. Guay, ¿no? Mírate. Dice que cada año este profesor, el doctor Christopher Callum, profesor de química orgánica en la Universidad Estatal de Ohio, le da a su clase la oportunidad de aprobar el primer examen sin siquiera estudiar. Aparentemente es un tipo muy práctico a quien le gusta demostrar cómo funciona la química. O sea que esto lo hace todos los años Y supongo que habrá gente que esté entrenando semanas y semanas para decir, el primer examen nos lo saltamos. Pero vamos, ole el tío que la mete, ¿no? Que aquí vemos las fotos, todo feliz, le han invitado a cervezas, ha sido el más famoso de su clase durante toda la semana. A lo mejor hasta ligado con esa tontería. Pero ¿cómo son las cosas en Estados Unidos, eh? Que un profesor te diga, si metes la pelota de papel allí, en la papelera, desde tantos metros, nos salvamos todos del examen. En la Universidad de Zaragoza había un profesor, el señor Lozano, de Derecho Romano, que aprobó una vez a todo un curso porque ganó el Real Zaragoza la Liga. ¿Ah, sí? O ganó la Liga, o ganó una copa, yo que sé, no sé. Pero, espero. La Liga no, porque claro. Sí. Pero ¿eso es en serio? O sea, ¿tú esto lo llegaste a ver? Sí, ese profesor lo he tenido yo de oyente y luego a una discípula suya. Tuve. Pero a mí no lo he tenido nunca como profesor, pero. Pero ¿y estás seguro de esto, no? Sí, sí lo conozco, es que es así. Es un nombre. Vale. Es un nombre este. Bueno, pero la Liga no puede ser. No sé, es que no sé. Será la Recopa. La Liga me parece que no la ganó nunca el Zaragoza, ¿no? O alguna copa o algún partido importante. Pero vamos, por victoria del Zaragoza y todos aprobados, ¿no? Todos aprobados. Pero tampoco es tan extraño esto, ¿eh? ¿El qué? No, aquí no es tan extraño, ¿eh? Yo recuerdo cuando estudiaba en la prehistoria. Sí. Que tenía un profesor que también era un tío muy práctico y que nos aprobaba a todos así de golpe y porrazo. Porque las clases eran muy prácticas y íbamos aprendidos. Entonces, un examen no. Te iba a decir, así habéis salido. Madre claro. Hombre, yo he salido pirado, ya lo sabes. Que os aprobaban así sin más, ¿no? Pero que sepas que la clase no era práctica como esta, era de historia. Ah, muy divertido, sí. Claro. Hay algún profesor que aprueba según cómo maneje, según qué cosas. ¿Dónde te has ido? Venga, ya va. Estamos. No. Por ahí no entréis, venga, vale. Cambiamos de noticia que llevo con las clases. Que el verde soy yo. Os traen unos recuerdos muy raros. Os cambio a esta que dice que presentan la bicicleta más pesada del mundo. La bici más pesada del mundo. ¿Por qué? Porque le han puesto dos ruedas de tractor y un montón de chatarra de acero para hacer la bici. Esto ha sido un entusiasta del ciclismo alemán que ha construido esta bicicleta. Estamos viendo la imagen. Como bicicleta no tiene desperdicio. Estable es, ¿eh? Sí, hombre, no, como te caigas es para darte dos. El carril bici yo creo que lo ocupa. No, si te caes es para darte dos hostias. Sí, además, sí. Este alemán de 49 años que ha estado trabajando en este gigante vehículo de dos ruedas desde el mes de marzo y cuenta que se ha gastado alrededor de unos $4,700, o sea, unos 5.000 euros. Dice, le preguntan que si valió la pena y él dice que él quiere pensar que sí. Y su mujer, Astrid, dice que está hasta la gorra de él y de su puta bici que se puede ir con ella a Cascala. Pero vamos. Bueno, no, la mujer dice que está orgullosa y satisfecha de lo que ha hecho, perdón. Vamos a ver, lo estoy viendo. Y realmente para mover eso, como hay que tener unas fuerzas en las piernas, ¿no? Sí. Para mí que ha dicho. Con pedales, ¿no? Sí, para mí que es alemán, pero una vez estuvo de vacaciones en Euskadi. De Bilbao, sí. Debe ser que estuvo en Euskadi, porque vamos, la bici, desde luego, es un montón de chatarra, además de verdad, es porque son todo tubos soldados, pero vamos, tiene que pesar un quintal. Y además con rueda de tractor. Igual tiene un elefante camuflado en una rueda, ¿eh? Sí. Y además, hay que ver que además lleva las cuatro ruedecitas, o sea, lleva las dos ruedecitas auxiliares, porque aún no debe tener muy claro cómo ir en bici, ¿sabes? Aunque sabemos que es difícil de mover, pero vamos. Hay gente que tiene tiempo para todo. También leí una vez un hombre que se había montado un avión en el salón de su casa. Un día lo traeré. Esa noticia, que esa es buena, ¿eh? Sobre todo ver cómo lo saca por la ventana. Ver cómo saca el ala por la ventana de casa es muy bueno. Sí. Dejamos gente que construye cosas imposibles para ver penas de cárcel totalmente absurdas, por lo menos para nosotros, aunque en algunos sitios te puede llevar a la cárcel. Dice, este es el titular, que piden penas de cárcel por no devolver libros en la biblioteca. Hoy en día, ¿quién coge libros en la biblioteca? Sí. Hoy en día. Pues, para mí que por eso lo están haciendo, porque claro, antes podía ser mucho más difícil engancharte, pero ahora que los que van a la biblioteca son cuatro, pues seguramente te tienen mucho más identificado. Mira estos colgados. Dice este titular que devolver un libro en la biblioteca por lo general solo implica un reto por parte del bibliotecario o tal vez un permiso revocado en caso de reincidencia. Pero no entregar un libro a tiempo en una biblioteca de Alabama, otra vez Estados Unidos, podría llevarte a la cárcel durante un mes. Escasez. lingüística. Sí, sí, porque dice este titular que hay cerca de unos $200,000, que es como cuentan los libros, en libros atrasados por recuperar. La biblioteca pública Athens Limestone en Athens, Alabama, está tomando medidas extremas para disuadir a los clientes de devolver los libros y DVDs prestados más tarde de lo que deben. La directora de esta biblioteca anunció que la biblioteca estará aplicando una nueva política que incluye multas de hasta $100 o una pena de cárcel de 30 días o posiblemente ambas cosas. Esto es que es de tronchas. Dice que las reglas pueden parecer exageradas, pero que son necesarias para impedir que la gente siga robando a los contribuyentes. Claro, porque los libros los paga el Estado. Te los llevas tú a tu casa, después, ¿qué haces con ellos? ¿Eh? Habrá gente que dice, mejor robar libros que palés. Pues no lo sé, ¿sabes? Con un 3 y un pico. Casi que van más días a la cárcel que muchos que roban millones. Sí, ¿verdad? Sí. Está así de loco el mundo, ¿eh? Pero 30 días a la cárcel por no devolver. Yo no sé el... Hace cuántos años que no pido nada en la biblioteca, ¿eh? Yo también. Pero vamos, a lo mejor hace 20 años, como mucho. ¿Ahora quién los pide? Pues no lo sé. Pero en Alabama están muy locos. Y suerte tienen que es cárcel y multa de $100. Que si esto llega a ser Texas, a lo mejor son 2 tiros en la rodilla, ¿sabes? ¿Qué podría ser? O crucifixión. No son tan católicos. No crucifixión, pero la crucifixión de fuego. La de fuego. En Texas, ¿sabes? Crucifixión de fuego. En Texas, pues, los procesionarios. Ah, vale, los de la procesión, muy bien. Athens. Ahí son muy de supremacía, de white supremacía. Sí, sí, aún están con el rollo. Oye, en Athens, Alabama. En Athens, Alabama, pues. Claro, es que los B-52 eran de allí. Oh, qué grandes. Entonces igual están un poco pillados por eso, ¿no? Has visto, ya te he metido el dato histórico, porque Carl es una biblioteca andante. Yo os he visto en directo, ¿eh? No puede parar. Yo os he visto en directo, tú no. No puede parar. Bueno, las noticias locas que recuperaremos cada semana, que demonios, porque es algo que me mola. O sea, que me mola y además así tengo excusa para poner esta sintonía, que me encanta. ¿Vale? Así que cada semana tendremos el ratito. Ahora nos toca un poquito de musicón y después tendremos nuestro reto de jugar al que preferirías. Amigos y amigas, os recomendamos que os apuntéis también desde el otro lado de la radio. Y oye, que nos estás oyendo y te apetece participar, 976-291-398. Repito, 976-291-398. Esto, por ejemplo, para una entrevista a los invitados, el juego ese estaría muy bien también. Sí, sí, sí. Es que para conocer a los invitados. Tiene muchas salidas, tiene muchísimas. ¿Sabéis? Invitados del Flus, si venís, ya sabéis que os espera un juego muy divertido. Sí, ya te digo. Pero bueno, eso, escuchamos un temón de un poquito de Electro Swing, que me apetece bastante, y después seguimos con más. Así que no te despegues de tu emisora libre favorita. Hola, soy una voz grave cualquiera diciéndote que escuchas el Flus Plus. ¡Flus Plus! ¡Flus Plus! Don't ever let me go. Don't ever let me go. I wanna dance. Plus Plus y Gindyman, ¿qué más necesitas? Pues no sé qué más necesitas, pero espero que nada más. Las voces de Gindyman, Josi Bear y Carl, que está aquí, Carl, acompañándote hasta el filo de las 9 de la noche, todos los lunes de 7 a 9, el Plus Plus en directo en Radio Topo, y si no en nuestra página de Facebook, y si no en la nueva web de Radio Topo, que me tengo que encargar de subirlo, que no se me olvide la semana que viene. Que tenemos nueva página web en Radio Topo, www.radiotopo.org. Ya no tenemos 17 letras detrás. Radiotopo.org. Por fin, exacto, una web con un nombre, exacto, normal. Y muy chula, y que no se cae, que no se cae. Exacto, no se cae. Y con enlaces a nuestro streaming, exacto, para que nos puedas escuchar desde cualquier punta del universo, aunque no estés en Zaragoza City. Exacto. Dicho esto, llega el rato de jugar, que a mí me moló el otro día y a vosotros creo que también os gustó, sí, ¿no? Sí, sí, ya que sí. Esta aplicación, el que preferirías, os la recuerdo, aplicación que te puedes bajar por toda la pata en el Google Store, que ahí me enseñó mi primo pequeño, Andreu, desde aquí, vamos, es que se lo agradezco mil, te lo juro. Paso ratos muertos con esta mierda, ¿eh? De verdad, paso muchos ratos muertos. Y como siempre, dos preguntas. Habrá que ver quién tiene el mayor porcentaje de afinidad con el resto de jugadores del que preferirías. Como siempre, con dos preguntas, a veces normales y a veces muy inquietantes. Hoy la primera que os traigo es esta. ¿Ser una hormiga con peligro de que te pisen o ser una mosca con peligro de que te maten? O sea, te matan de las dos formas, te matan. Bueno, dice con peligro. Pero la diferencia es que yo no pienso como vas a morir de todas las formas. Yo pienso que como insecto me cae mejor la hormiga. Prefiero, ¿sí?, una hormiga. Es más, me caen muy bien las hormigas. Me gustan, las moscas no tanto. ¿Te molan más las hormigas? Yo veo una fila de hormigas y la tuve que saltar porque las respeto. A la hormiga, ¿sí?, la respeto. Vale. A la mosca no tanto. Vale. Yo prefiero la mosca. Es más difícil de matar, ¿eh? Ya estamos. Es que tú como mosca sí que te puedes ir volando, ¿no? Y sí que son un poco más difíciles de matar. Pero las moscas, hay una forma muy fácil de cazarlas. Con un chivato de tabaco, amigos y amigas fumadoras, no lo habéis hecho esto nunca, ¿no? No. Pues con un chivato de tabaco es muy fácil cazar una mosca. Porque la mosca, sabéis que a veces que le acercas la mano y no se mueve hasta que ve que la vas a coger, ¿no? Pero si ve que tienes la mano cerca, no se mueve. Entonces tú con un chivato de tabaco, el plastiquete que envuelve lo que es el paquete de tabaco, eso, como es transparente, tú se lo acercas y la mosca piensa que está más lejos de lo que estás. Ah. Pero no estás, estás ya encima. Y la haces, mira, flop, y la encierras, y cuando se da cuenta, se queda ahí encerrada. Yo así he cazado miles, pero miles. Hasta tenía un amigo que las ataba dos moscas con un pelo. Y se iban volando juntas. Lo más difícil es hacer el segundo nudo. El primero te puede salir bien, el segundo es fácil que le cortes la cabeza a la otra mosca. ¿Vale? Pero ese es el rollo. La historia es, las hormigas, hay veces que las vas a pisar, sin querer, por la calle, sí, y se han metido en la rendija de la, de la baldosa de la calle y no la matas. Uh-huh. Pues si te das cuenta, la gente la respeta, ¿eh? Sí, más que a las moscas. Sí. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Ser una hormiga, que es muy respetada y además también es difícil de matar, o ser una mosca con peligro de que te maten? Yo hormiga. Tú hormiga. Porque me caen muy bien. ¿Tú, Carl? Yo me repito lo mismo de antes, la mosca. ¿Tú quieres mosca? Sí, además lo del chivato me ha gustado. ¿Sí? Pues yo prefiero hormiga. Y el 66% que seas una mosca con peligro de que te maten. Le gusta más a la gente, ¿eh? Mira, ahora ya empezamos con las guarreridas. Dice, si cambiase de sexo, no me masturbaría. Y la otra es, si cambiase de sexo, sí me masturbaría. Hombre, pues claro que sí. Sí, no. Tontería de pregunta. Sí, ¿no? ¿Hemos turbado sí o sí? Pues mira, es buenísimo para todo el mundo. Solo el 58% dice que sí, ¿eh? Que seguramente mienten todos, pero vamos. Pues es que masturbarse es bueno, seas hombre, mujer o caracol. Sí, ¿no? O Mariano Rajoy. Sí. El onanismo es una de las mejores cosas que se ha inventado en este punto. Sí. Bueno, me acabo de imaginar a Mariano Rajoy masturbándose y me acabo y tengo que ir al baño. Espera. Mejor masturbándose que teniendo hijos. Venga, vamos a dejarlo ahí. Dice, ¿besar a un hombre con apariencia de mujer o besar a una mujer con apariencia de hombre? ¿Besar a un hombre con apariencia de mujer o besar a una mujer con apariencia de hombre? ¿No se pueden los dos? ¿No se pueden? No. Tienes que elegir uno de los dos. Es siempre esto. Claro, dices, ¿podrían volar los dos? Pues igual. Pero piénsatelo. Ay, pues ahí me has pillado. Es que ahí está el rollo. Es que te pilla. Sí, sí. Porque es difícil, ¿eh? Es difícil. Ya me quedo con los dos. Yo no voy a elegir. Pues no sé, hay ciertos travestis que me gustan. O sea que... Sí, sí, pues tira. Sí, pues tira, ¿qué? Tira. ¿Un hombre con apariencia de mujer? Pues sí, sí. ¿Sí? Eso. ¿Yo sí, Bear? Yo también. Venga. ¿Tú también? Hala. Pues yo también, ¿qué cojones? Pues solo el 36%, el 63% prefiere besar a una mujer con apariencia de hombre. Es para flipar. ¿Te imaginas una machorra de estas así? Que... Sí. Un dilema que puede que os haya surgido en la habitación, amigos y amigas que tenéis pareja. ¿Tanga de triángulo o tanga de hilo? ¿Tanga de triángulo no es el mismo? No es el mismo. El de hilo es el que es un hilo desde arriba hasta abajo, vale, y el triángulo es un triángulo. Lo dice el nombre, tío. Vamos, o sea. yo creo que de triángulo, que el de hilo es igual demasiado. ¿No? Para gustos. Hay gente que le vuelve loco los de hilo. Sí, sí. A Carl que le vuelve loco. Debe ser incómodo, ¿no? El de hilo. No sé, es que como a mí me gustan las bragas grandes. A mí también. Yo soy de braga culo, no de braga abuela, pero de braga culo. Sí. Vale, pero tanga de hilo o tanga de triángulo. Es que es de. ¿Sabes? Hay veces que le dirás a tu pareja, es que yo prefiero bragas de las viejas, y te dice, ya, pero es que solo llevo tangas. O de hilo o de triángulo. ¿Qué te quedas? Pues de hilo. ¿De hilo también? Vale. Él ha dicho de triángulo. ¿Él ha dicho de triángulo? Sí. Pues yo voy a decir de triángulo también. El triángulo tiene el 62% de los votos, que lo sepas, o sea... Los aplausos. Que no decir una cosa, ¿verdad? Claro. Dice, ¿vacaciones de lujo sin salir de casa o vacaciones de aventura? Ay, aventura. Lo tenemos, okay, claro. Es decir, salir de casa nunca puede ser de lujo. Pues mira, solo el 53%, ¿eh? O sea, sí, no hay tantos demás, ¿eh? No. ¡Wow! Esto sí que es un dilemón. ¿Power Ranger azul o Power Ranger rojo? A mí me gusta la Power Rangers, ni a mí. Pero que nada. Pero tú imagínate. Aquí es desierto, tú imagínate, tú estás en tu casa y llaman a la puerta. Abre y no son los adventistas. Son el Power Ranger azul y el Power Ranger rojo. ¿A cuál metes a cenar? Hombre, a mí me gusta el color rojo. Así que dijo rojo, pero no. Pero... El rojo era el que llevaba la cabeza del bicho y el azul eran los pies. Perdón. ¿Qué es un Power Ranger? Bueno, ¿te acuerdas de los Bioman? No. ¿No? Yo que soy muy mayor. Es de los 90. Sí, pero de los 90. 90 yo ya estaba es por ahí viendo tangas. Bueno, claro, es que Carl en los 90 ya era mayor, claro. Pues los Power Rangers, pues bueno, son una serie de juvenil. O sea, solo podemos jugar tú y yo. Es que es muy complicado explicarle ahora quién eran los Power Rangers. Para mí, yo ya era mayor, ¿eh? ¿El rojo o qué? A mí ya me parecía para críos eso. ¿Y qué quieres decir? ¿El rojo mejor o qué? Pero porque me gusta el color rojo. Sí. Juguete, sí. Venga, pues Power Ranger rojo. Venga. Es que era el que llevaba la cabeza, creo yo, ¿eh? No, mira, pues la gente prefiere el azul. Uh-huh. 52% del voto es el azul. Y ahora que hablaba de los Power Rangers, me estaba acordando de los Bioman, que fueron los primeros Power Rangers. ¿Os acordáis de los Bioman? ¿No? Pues no, ¿no te acuerdas? Pues mira, ahora vamos a escuchar lo que fue la intro de los Bioman aquí en España. Porque yo esto lo recuerdo de pequeño, ¿eh? Pero antiguo. eran solo tres. Así ya me acuerdo ya. Que los Power Rangers ya se volvieron más, que por lo menos había 5 o 7. Pero Bioman era una serie japonesa, calculo china, de, seguramente japonesa, de esta, de este rollo de gente que, de megas, de gente que maneja robots y se hace robots super grandes y lucha contra bichos super grandes. Y luego Estados Unidos copió la idea para, pues eso, para maximizar todo el impacto y hizo los Power Rangers. Y todo esto viene un poco de Godzilla, creo yo. Sí, sí, las historias de Mega siempre Godzilla son así. Que Carlos ya conoce a Godzilla, ¿no? Godzilla sí, pero esto me sigue pillando muy mayor, ¿eh? Yo esto no lo recuerdo. Bioman, yo lo recuerdo las mañanas allí viéndolo en casa cuando eras pequeñito, cuando aún había carta de ajuste y todo. Yo era mayor y a mí me parecía de críos todo esto. Sí, ¿no? Claro, porque tú ya tienes también una porretada de años. Yo tenía unos 16. Pero ahí estaba, el recuerdo a los Bioman, sí, precursores sí. De los Power Rangers, que algunas horas de entretenimiento también me dejaron. Sí, sí, para mí hasta la Heidi era ya de pequeñitos, ¿no? Sí, ¿no? La Heidi que hablas de los 40-50 ya. Claro, claro. Heidi. Madre mía, bueno, ¿qué le pasa a la música de Jeopardy? Ahí está, mi música de Jeopardy. Para seguir con las preguntas. Que por cierto, Carl, tienes que subir arriba a abrir porque estoy oyendo que llaman a la puerta. Pues no. Porque Radio Topo ya sabéis que no para y tenemos que salir a abrir también nosotros. Pero bueno, mientras tanto me quedo jugando con Josi. ¿Al qué preferirías? Recordemos, aplicación que solo te da dos opciones. Dice: ¿vino primero al mundo la gallina o vino primero al mundo el huevo? Ah, pues esa pregunta es una pregunta básica. Tipiquisma. De la filosofía y de la metafísica. Tipiquisma, la gallina. Claro. Claro, pero eso es una pregunta, eso no es una opinión, eso es... Yo te digo que la gallina. Hombre, pues es que en el fondo, claro, la gallina, tú... Bueno, antes que la gallina estuvieron otro animalito. Es muy difícil, se ha manido mucha esta pregunta, sí, pero sí. Gallina o huevo, ¿tú qué quieres? Pues gallina. Yo también, gallina. Pues gallina 59% de los votos, o sea que sí, gallina antes que huevo. Pero ya digo, pero está eso, decidido. Eso se sigue estudiando. Aún hay científicos ahí. ¿Qué me he perdido? La gallina del huevo. ¿Qué fue sí. La gallina del huevo. Es difícil, pero te voy a poner en otra peor. Te voy a poner otra peor. ¿Extinguir a las moscas o extinguir a los mosquitos? A los mosquitos. No, los mosquitos. Ojo, ¿por qué? Te explicaré. Hay un ranking que poca gente, no sé si la gente lo sabe, de los animales que más muertes han producido en la historia. Uh-huh. Y el número uno por encima del tiburón blanco, el cocodrilo, es el mosquito. ¿Mm? Es el animal que más enfermedades transmite. Vale, y las moscas no transmiten nada, ¿no? No, porque el mosquito, porque las moscas no beben sangre. Vale. Sí. Concretamente la hembra de los mosquitos, la mosquita. Cierto es. Muy bien, entonces, si tuviéramos que quitar uno de los dos del mundo, quitamos los mosquitos, lo tenéis mosquito, claro, ¿no? El mosquito. ¿Sí? Sí, sí. Si hubiera ido... 59% que extinguen los mosquitos. ¿Ha acertado también? La mosca aparte cumple la función de eso, de, digamos, de depurar un poco. Vale. Alimentar en los detritus un poco también a mí siempre. Una que solo entendemos tú y yo. ¿Tic azul de WhatsApp o no al tic azul del WhatsApp? Yo me lo he quitado. Yo también me lo he quitado, así que no al tic azul del WhatsApp. Y pierde, 47%. Sí, hay más gente que prefiere saber cuándo has recibido todo y cuándo lo has leído y todo. Yo me he quitado hasta lo del estado de conectado. Sobre todo que, las parejas celosas. Sí, sí, sí. Pues mira, empezó un poco por eso. Pero... vale. Esta ya es de las buenas. Dice, esto también es un dilema, Carl. Esto te lo voy a dejar a ti. Dice, meter la mano en el recto de una vaca con guantes puestos o por el contrario... hacerle una paja a un toro con guantes puestos. Yo soy más de meter la mano en el trasero porque es menos peligroso. ¿Y Carl? La mano en el trasero a la vaca. Carl. Yo prefiero lo de la paja. Como soy muy raro, pues lo de la paja. Paja a un toro con guantes, sí, sí. En vez de meterle la mano por el culo a una vaca. Sí. Sí, yo también prefiero lo de la vaca. Vamos a darle a la vaca. 51% de los votos. Está reñido, ¿eh? Sí. Hay también preguntas de futbolistas que me las salto directamente porque. Sí, aquí me parece. Te preguntan, que no. ¿Quién es mejor? Pues sí, la verdad es que me da igual, se podían ir los dos al garete, ¿sabes? Pero dice. Dice esta: ¿bucear con tiburones hambrientos o ir a la guerra sin entrenamiento? No, yo bucear con tiburones porque es uno de mis sueños, bucear con tiburones. Hambrientos. Ambientos. Hombre, tú tienes mucho cacho para comer, ¿eh? Dentro de una jaula. Dentro de la jaula, la típica jaula esta de. Hombre, claro, dentro de la. Sí, y si te. Eso no lo especifica, no lo especifica. Y si te llevan a la guerra también, te llevan escoltado, no te digo. Que, y la guerra, estoy en contra de las guerras, así que nunca iría ninguna. O bucear con tiburones hambrientos o la guerra sin entrenamiento. Tiburones. ¿Tú, Carl? ¿Qué prefieres? No me gusta. La guerra. Yo por llevarle la contraria a la guerra sin entrenamiento. Yo creo que la guerra sin entrenamiento también. Porque por muy poco entrenamiento que tenga, quieras que no, en correr, subirme a un árbol y tal, algo hago. Pero en el agua y con tiburones, nadar ya me cuesta. Bueno, no, o sea, vamos, me cuesta. En el agua es más difícil que desertes, en la guerra es muy fácil. Exacto, ¿ves? Entonces sí, ir a la guerra sin entrenamiento. Y desertas, pues, lo tenemos gana, si gana, gana ir a la guerra sin entrenamiento por el 63% de los votos. Yo soy pacifista y me gustan mucho los tiburones, así que hay opción. Esta también es. Esta también es buena. Y con esta acabo, ¿eh? Saber que compraste el boleto de al lado del premiado en la lotería, ¿vale? Compras el de al lado, el que ha tocado. O que te toque la lotería y perder el boleto. Hombre. Es jodido cualquiera de las dos. Oh, sí, sí. Pues a ver qué. Yo la de saber que compré el de al lado, ¿no? Porque si te toca la lotería, has perdido el boleto. Hombre, ten en cuenta que si pierdes el boleto, igual puedes recuperarlo. Igual. De recuperarlo. Complicado. Complicado. Depende de cómo le has perdido. Complicado. Es complicado, ¿eh? Yo creo que prefiero comprar el de al lado. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Vosotros? Casi que sí. Pues sí, comprar el de al lado. Comprar el de al lado. Pues sí, el 84% de las personas con 57.000 votos dicen que mejor comprar el de al lado del comprador. Jurar en hebreo, en arameo, lo que sea. Sí, pero sí. Si lo pierdes, macho, ya se te va la olla definitivamente. Sí, sí, hombre, sí. Pues ya lo veis, el que preferirías, que buenos ratos creo que nos va a dar, porque tiene muchas preguntas, ¿eh? Muchas preguntas buenas, ya te lo digo, y tiene muchas más, ¿eh? Pero eso, y no paran de renovarse además, o sea que guay. Dicho esto, llegamos ya a las 9 menos 4 minutos para ti que me escuchas en directo, amigo o amiga, en Radio Topo. Eso significa que nos tenemos que despedir. Un lunes más se acaba el Plus Plus. Otro Plus Plus más completito. Sí. Completito. Con la sección de Radical Cinema de Josie Bear, que esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias por currártelo, tío. Otra peliculita, un maja. Otra película, sí, maja como la. maja, ya lo veré. Románticas, ruidas románticas, bonitas. Maja, para ver. Una película maja. Para ver en pareja y con los niños, claro, otra familia. Que sí, con los niños sobre con todo. La familia, sí. Sí, bien cenados para que te vomiten por todo. Exacto, el sofá. Exacto. Claro que sí. También gracias a nuestro amigo Carl por venir a hacer el apoyo informático, buscando información ahí con su portátil. Sí. ¿Eh? Y entonces hay un profesional. Claro que sí. Está que cada día se le ocurra más y además que también sabe mucho de cine, que lo hemos descubierto hoy. Sí. Así que seguiremos indagando en las películas raras. También volverá Zarpa, volverá Escuchetes y volverán muchas otras cosas la semana que viene. Así que nos vamos con un poquito de Raga Jungle para seguir dejando el lunes en alto a toda la audiencia de Radio Topo. Que tengáis una muy feliz semana. Y como siempre, se despide desde aquí quien estuvo a los mandos de la nave, Gindyman. Un placer, como siempre, acompañarte. Y la semana que viene, más, con mejores ritmos y mucha mejor rollo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, ya verás tú. Ya, prepárate, ya verás. Prepárate, tú. Ya. Que va a flipar. Venga, que nos vamos, chicos. ¡Adiós! Your mind. chiquita, I am it. Te lo viste, no, no gozo. I didn't respect my validity, if not, it's not dread. Te lo viste, la tía. Another man in your bed. Tell them it's a nothing no go slow. And you never sex a girl when she and a cold red. Tell them it's a nothing no go slow. And you never feel a shoulder muscle with your third leg. Tell them it's a nothing no go slow. No girl never kiss you up cause she don't need your head. Tell them it's a nothing no go slow. When in a bedroom and a woman put on God's carrot. The boy about the people where they with the same sex. No matter who you're honey and no matter who you're left. No girl love you. Tell them it's a nothing no go, so. And them never